destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. Y bueno, ya estamos aquí, esto es Destripando, como todos los miércoles. Estamos en el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para nosotros darles la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia ficción y fantasía. Y también, como todos los miércoles, es un placer para mí presentar a mis carnalitos del alma, al equipo secuencial. Aquí a mi siniestra tengo al buen Clarky. Sí, sale. Exactamente. No estoy extasiado. Sí, está totalmente en el nerdgasm. Aquí frente a mí tengo a mi buen carnalito El Zico. ¿Qué tal? Aquí por allá tenemos al alma de las fiestas. Noches. Animado como siempre. Luego Ronald McDonald, güey. Así que, güey, ¿por qué me mandas para allá? Ya entendiste por qué. Y tenemos el gusto de presentar, como no sé si ya se había anunciado o no se había anunciado, según yo lo comentamos la semana pasada. Me encantó. Tenemos de hermano de podcast del mismísimo Comic María. ¡Cállate! ¿Qué tan difícil es decir Comic Manía? ¿Comic María? Es difícil. Es Comic María. ¡Calla ya! Tú eres considerado como la Patty Chapoy del... ¿Ya escucharon? Tenemos a Chuck Taine de la Legión de Superhéroes. Pero te puede ser peor. Yo sé que solo tú y yo entendimos ese mal chiste, pero ya. Es el punto, lo bueno es que lo entendiste. ¿Puedes ser Gustavo Adolfo Infante o aún peor? Pedrito Sola. Pedrito. Wow. Pedrito. O Juan José Origel, que es como el doctor Sivana. ¿Qué manera tan linda de empezar este podcast. Que le haya entendido, le entendió. Que le entendió, le entendió. Gracias, sí, muchachos. Bienvenido a Destripando. Un placer estar con ustedes por segunda vez. Muchas gracias por invitarme. En serio, es bueno estar con ustedes porque me sacan de quicio tan rápido. Que va a ser un programa muy interesante. O muy corto. O muy corto. Largo de aquí. Voy. Y allá, como todos los miércoles también ya saben, allá en el Vanishing Point tenemos a nuestro master podcaster, el buen Dan Campos. Y ahora sí, pues yo y Carlos Moisés, gracias por acompañarnos. No, gracias por haber sido nuestro enviado involuntario. Gracias. Nuestro corresponsal involuntario. Involuntario. Ya me comentaron. Corresponsal involuntario. Corresponsal involuntario. No, es que decirles una cosa. Es magnífica la Comic-Con. Es una jornada que todos tienen que hacer. Así como los musulmanes tienen que ir eventualmente a Meca. Sí. Estoy de acuerdo. Todos estoy los comiqueros tienen que ir mínimo una vez en sus vidas. Uh-huh. Sí. A San Diego. Y honestamente, sí es algo caro. Sí. Y no digo que vayan todos los años, no. Pero mínimo una vez deben de hacerlo. En serio, les va a encantar. Mira, interesante, yo creo que para varios de los que no han ido, ¿qué es caro? O sea, ¿de qué rango estamos hablando? Okay. De un nerd normal. Bien. El problema más, el problema curiosamente no es el avión. Si lo reservas con mucho tiempo, No hay bronca, unos 6,000 pesos y de vuelta. Si llegas a Tijuana, creo que son unos 2,000 pesos menos. Entonces, uh-huh, hay esa opción. Sí, sí, esa opción. La entrada a la Comic-Con no es tan cara. Creo que te cuesta unos $200. Dos mil pesos. Entrar los 4 días. Los cuatro días, ¿ok? Lo que vas a comprar, en realidad, depende qué es lo que vayas a comprar. Pero si solo vas a comprar cómics, con unos, no sé, 5,000 pesos, puede ser que la armes. Uh-huh. Porque hay tantos descuentos que honestamente no tienes que gastar mucho. Nomás vas buscando los descuentos. Ahora, 5,000 pesos de cómics, ahí el problema, ajá, viene siendo el sobrepeso de la, sí, de el sobrepeso, paleta, ¿no? Pero hay otras maneras que lo puedes hacer y también te lo puedes te vas a Tijuana y te lo mandas por correo. Claro, un narcotúnel, güey. A huevo. Exacto. No. Lo que en serio sale carísimo, curiosamente, es los hoteles. Carísimo. 20,000 varos. Fácil. De hotel. Neta. De hotel. O sea, por la subida, por la temporada. Exacto. Efectivamente. Ahora, hijo, la opción. Hasta los moteles suben a $400 la noche. Aunque. No, $400 la noche, perdón. $400 la noche. O los moteles. Ha de ser de la zona aquí turística de Tlalpan. No, perdón, $400 la noche. $400 un motel que te cuesta $20 la noche, güey. No me chingues. La opción puede ser dormir en Tijuana. La opción puede ser dormir en Tijuana, okay, porque hay un shuttle, uh-huh, que hace el viaje. Creo que cada media hora, cada hora. ¿Cuánto cuesta ese shuttle? El de San Isidro. No, no, o sea, nada. Entonces, ¿puede ser más viable el reservar tu hotel en Tijuana. Sí. Y pasas la noche. Sí. Y aparte, muchos se han de ir a Tijuana, que es donde la fiesta es. También la fiesta continúa. Es como que el niño interno se va a la Comic Con. El adulto que eres. Regresa a Tijuana. Regresa a Tijuana. Es buen deal. Puedes ir a Rosarito. Why not? Rosito, no, sí. En serio. Rosarito, como why not? Sí, hay mucha gente que lo hace, en serio, hay mucha gente que lo hace y te ahorras una la nota. No, porque no importa si es la Comic Con o no la Comic Con, en Tijuana no importa, los precios se quedan más o menos iguales. Lo más barato, hasta más barato que un motel, es un hostal, ¿estamos de acuerdo? Hay un hostal que está literalmente a 7 minutos caminando de la Comic Con, es el hostal más cercano. Ese hostal se repleta de gente durante la Comic Con y suben sus precios a $211 por un cuarto privado durante la Comic Con, cuando el resto del año está en $50 un cuarto privado. Sí, bueno, para los que no tengan ni idea o sea, noción, los hostales tienen la opción de compartir la habitación. También. Pero tienes que dormir con tu mochila amarrada, tu cobija encadenada. Un grupo. Son cuartos con ligeras regularmente. Sí, sí, sí. Exacto. Sin baño, el baño está afuera. En el hall, baño por sí, hall, en el hall, tal cual. En este hostal hay opción de un cuarto con 5 personas, un cuarto con 10 personas. Lo que puedes hacer es si vas tú y 4 amigos, se quedan en un cuarto de 5 personas, ya lo hicieron, pero aún así le suben el precio. Normalmente todos los años te cuesta, o sea, o todo el resto del año te cuesta $20. Quedarte en un cuarto de 5 personas. Ajá. Pero ahí te cuesta $150 en un cuarto de 5 por persona. Okay. Pero ya es una opción. Pero son opciones que si recomiendas, véanlas con tiempo. Con y hay mucho que planearlo. Imagínate. Yo creo que hay un punto que creo que nosotros obviamos, pero que la banda debe tomar muy en cuenta. Sí. Tiene que sacar visa, güeyes. Ah, sí. También que sacar visa, otro gran obstáculo siempre es la visa. Ajá. Porque si tienes trabajo, si tienes casa o mínimo rentas casa, tienes dinero en la cuenta bancaria, inclusive, con eso, o dependientes económicos. Tienes un carro, ya le hiciste. Sí, sí, sí. Pero si eres un estudiante, esa visa es un poquito más difícil de sacar. Porque, si eres un mugriento como los que nos escucha, o beso, que vive en el sótano de su mamá. Güey, no. Mientan. Cuando vayan por la visa, mientan. Díganle que son dueños de una gran corporación. Son Tony Stark. Digo, de entrada, báñense para que se las crean. Vístanse sin su playera de superhéroes. Sí, sí, por favor. Porque si no, les van a negar esa visa. Es correcto. Y si ya hicieron planes, todos se van a desmoronar. Carajo, sí, se van a desmoronar. Así que háganlo con tiempo. Mejor saquen la visa al final. Como un año. No es por un año. Generalmente, sáquenla con un año de anticipación. Exactamente. Con un año. Una vez te la dan por 10 generalmente. Entonces ya sabes si haces planes o no. Y lo bueno de una visa es que te la dan por 10 años. No, ya te la dan por 5. ¿Por 5? Ah, bueno. ¿Ya la bajaron? La mía todavía es de 10. La mía es de 10, pero me quedan como 6. Bueno, la cosa es que. No, me quedan 2016. Te la puedes sacar este año con la idea de que en 5 años vas a poder ir, vas a poder ahorrar. Entonces no pasa. Empiecen a ahorrar, ¿no? Empiecen a ahorrar. Sí, sí, sí. Pero háganlo ahorita, porque si no, se les va a venir el tiempo encima y ya. Puede ser que todo se vaya al demonio. También los otros dos obstáculos que hay son a la hora de reservar hotel. Si lo reservan en otro portal, que no es el portal de la Comic-Con, curiosamente les va a salir más caro. Ah, o sea, sí sirve el portal de la Comic-Con. El portal de la Comic-Con tiene un trato con muchos de los hoteles. Okay. Y los tratos es de dos partes. Primero, que le van a bajar a cierto nivel a todos sus precios, por accesible, decir, ¿no? Para que el hay un Sheraton muy bonito que está en la Marina de San Diego. Sus precios normales son de $350, pero para la Comic Con lo bajan a $204. Que digo, sigue siendo mucho. Sí, pero, sí. Pero están haciendo una concesión porque saben que se va a llenar. Y estás en el Sheraton. No en el hostal. Exacto. Que curiosamente está del calibre el precio. Exacto. Además, sí, exacto. El hostal te cuesta, por un cuarto privado te cuesta $211 y un Sheraton te cuesta $204. Ahora, ¿se pueden ver más inteligentes? Llevarse, como lo estamos comentando, la maleta. Tiene que llevar la maleta casi vacía, llévense un par de jeans nada más, cuatro playeras, Go Commando. Y desodorante. Por favor. Pero eso tómelo como consejo para toda la vida. Sí, siempre. Sí, no, o sea, no solo diario, en la comida. No, personal. Especialmente el sábado. No. ¿Tú crees que no se llena la sala de exhibición porque es gigantesca? O sea, me imagino que son. No sé, les traje aquí un mapa de la sala de exhibición. Creo que son como varios, o mínimo dos ¿cómo se llama esto? Canchas de fútbol americano juntas. Es enorme el lugar. Pero el sábado se llena. Sí, y ahora lo que pueden hacer, si se quieren ahorrar, se pueden formar todos los días para el Hall H con su tienda de campaña y se ahorran el hotel. Sí. Esa es otra buena opción, ¿eh? Se ligan una mami de las que va disfrazada de Witchblade, un pedo así, y duermen hasta calientitos. A ver, ubica. No. Ubica la banda a la que nos estamos refiriendo, güey. Yo no dije, no pidas, lo van a hacer. Que se podrían ver tigres. No. Evidentemente, nunca. No son tigres para salirse a vivir fuera de su casa, fuera de casa de su mamá, güey. Wow, no. Way too much. El amor que le tiene a su audiencia es divino, en serio. Ellos saben que los desprecio. Saben que es recíproco. Sí. Wow. Pero ok, me dejan sin palabras, muchachos. Pero bueno. ¿Estás de acuerdo? Y así te ahorras el hotel. Y por la humanidad de en serio, esta última vez que fui a la convención, afortunadamente yo pude entrar como prensa. Ser prensa no te da ni un solo maldito privilegio, excepto dos privilegios. Las entradas. La entrada es gratis, sí, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que está pre-reservada tu pase, está pre-reservado con un año de anticipación. Eso es una maravilla. Porque entonces ya no tienes que pelear en la fila virtual. No sé si todos ustedes saben, este año, 75 minutos, se acabaron todos los boletos para todos los días. Originalmente lo que tú podías hacer era lo siguiente. El año pasado podías comprar un boleto para los 4 días. Okay. Pero esta vez tienes que comprar 4 boletos para los 4 días. Para que de esa manera hubiera más cambio de gente. Rotación. Que no hubiera la misma gente. Entonces lo que termina pasando es que se volvió mucho más competitivo. Hay un grupo de amigos solo pudieron conseguir para 2 días. Jueves y domingo, que son los días menos concurridos. El viernes y el sábado, que son los más fuertes, se acabaron inmediatamente. Lo bueno de ser prensa es que tienes la entrada garantizada y puedes entrar desde un día anterior, puedes entrar desde el miércoles. La mayoría de las cosas exclusivas que dan en la Comic-Con se empiezan a ir desde el miércoles. Entonces, si puedes entrar un día antes, ya la hiciste. Pero quitando eso, no te da ni un solo maldito privilegio. No te puedes acercar a ni uno de los profesionales y si les doy la que te sorpresa, me tiene que dar una entrevista. No. Tienes que hablar con ellos a ver si te quieren dar una entrevista. Ahora, no te puedes colar a ni una cola. No puedes brincar ni una cola. No usen los instintos mexas clásicos de... ¡Qué ole! ¡Qué bueno que me estás apartando! No. Pero estás de acuerdo que, sí, que también no puedes comprar, inclusive, ¿verdad? El lugar. No debes de comprarlo. Lo puedes hacer. Si te dejan es otro boleto. Exacto. Si te cachan... Tu propio riesgo. Te agarran... Riesgo. No te preguntan. Te quitan tu pase, te sacan afuera de la convención y párale de contar. Hay un chavo que escucha el programa. Interesante. Comic Manía, todos los miércoles. Comic Manía, los miércoles antes de stripando. Ustedes, antes de ustedes. Efectivamente. Chécate esto. Me dijo, Joey, voy a ir a la convención, ya tengo hotel, ya tengo mi boleto de avión, no tengo pase para la convención. ¿Me puedes colar? Dije, no hay manera. Porque se me dijo, ¿dónde están los revendedores? Yo le dije, no hay revendedores. O sea, creyó que era el partido Tijuana contra América, todos los meses. A diferencia de los otros lugares, lo que hacen en la convención es, tú compras su boleto por internet, te mandan un código de barras y ese código de barras está conectado con tu nombre. Cuando te dan tu badge, como le dicen, tu pase, dice tu nombre, ¿ok? Cada vez que vas a entrar, son 2 puertas las que tienes que entrar. Entras, la primera puerta, hay un pasillo, entras a la segunda puerta y ya estás en lo que es el sala de exhibición. Si vas a subir al primer piso para entrar a la donde están todos los paneles, donde está el Ballroom 8, perdón, el Ballroom 20, donde ves todas las pantallas y ponen ahí, proyectan diferentes cosas. Para subir las escaleras, te dicen, ¿dónde está tu badge? ¿Dónde está tu pase? Sí. Para entrar las puertas, ¿dónde está? ¿Dónde está? Te lo están preguntando todo el tiempo. Entonces, si alguien por alguna razón se lo ve sospechoso y te lo quita y te pide tu identificación y el nombre que aparece en tu badge no coincide con lo que aparece en tu identificación... te llevan y puede ser que te lleven hasta la cárcel. Los Estados Unidos no juegan. No andan con payasos. Este chavo, no sé cómo lo hizo, llegó creo que el sábado, cuando estaba saturado de gente, el viernes. Se coló el viernes. No sé cómo, pero se coló el viernes. El sábado tampoco, no sé cómo lo hizo, pero se volvió a colar un ratito el sábado. Okay. Nunca dudes de la capacidad de un mexicano. Sí. Y el domingo estaba esperando a gente afuera de la convención, porque el domingo es el último día. Cierran más temprano. Cierran a las 5. A las 5 se cierra todo y para de contar. Entonces, él estaba esperando a alguien que se estuviera yendo y les preguntaba, ¿ya se van? ¿Ya se van? ¿Ya se van? Okay. Y alguien que se fue le vendió su pase y él pudo entrar con el pase. Entonces digo, sí, bueno, seguramente no tiene cara de sospechoso. Sí. Eso es una ventaja. El mexicano sí mismo, es grande. Sí. Pero lo que les tengo que decir es esto. ¿Para qué van a hacer ese gasto tan grande que les menciono, el gasto del hotel, que es muy, muy, muy alto, y el gasto del vuelo, si no saben si van a entrar o no? Hay muchas cosas que suceden afuera. Hay tiendas de cómics por todas partes, muy, muy llenas, repletas de juguetes, repletas de cómics. Hay muchos eventos que suceden afuera. Por decir, estaba un... Se me olvida cómo se llama esto, que... Es una línea larga de un punto a otro punto y tú te sientas y... Es un zipline. Un nombre, tira, no sé qué se llama. Tirolesa, exacto. Tirolesa. Había una tirolesa de Gotham. Okay. La fila estaba del tamaño del Hall H. Pero era gratis y lo podías hacer. Ah, pues con razón. Y también por parte de la gente de Assassin's Creed hicieron dos juegos. Uh-huh. Era un campo de obstáculos y también una caída libre. Cool, bungee. No, nomás te lanzabas, sin bungee ni nada, eran como dos pisos y nomás te lanzabas a un... Tontes del granero. ¿Cómo se llama esto? Bolsa de aire. Una bolsa de aire. Okay. Okay. Entonces, era gratis, pero la fila estaba... tres veces hice la fila. Tres veces hice la fila. En 30 minutos se movió tres personas. O sea, era una cantidad de gente masiva. Entonces... honestamente, lo donde sí no hay cola es en dos cosas. En lo que es en la sala de exhibición, ¿no? Donde puedes ir a comprar como bestia. Porque es que en serio, tienen un área que va todos los años, todos los TPs con 70% de descuento. Ajá. Chulada. Okay. Hardcovers también, nuevecillos algunos de ellos. Hay otros lugares donde venden, son 4 TPs por $5 cada uno. Si te llevas 4, son $20. $20 por 4. Okay. Los que tú quieras. Los que tú elijas. Ah, tú los eliges. No vienen paquetes prehechos como otras tiendas. No. Tú vas checando, vas escogiendo. Quiero uno que diga ahí $30. Te lo venden en $5. Okay. Qué chulada. Cool. Después, no sé si vieron algunas de las fotos que yo subí. Tenían ahí, ese te va a encantar, colecciones completas. Okay. Y tenían colecciones completas de la Legión. Hermoso. Obviamente. Se les va ganando. Se les van quedando, güey. Tres güeyes, aquí hay dos. O sea, tenemos 50 ejemplares. Están baratísimas, por cierto. Tú puedes llevar 5. Te pagan para que te los lleves, ¿no? Pero en serio, colecciones completas de eso, de Longbow Hunters, de Starman, el Starman de los dedos. ¿De Robinson? No, Robinson, el anterior. Nivel de haber. ¿Del Prince Gavin? De Will Payton. En la misma categoría, el Longbow Hunters. O sea, es que es la Legión. Tenían todos. Ya regreso. Y tenían todos estos. Sí, nunca lo dudé. Tenían todos estos exclusivos completos y tenían, aunque no lo creas, una colección completa de Miracle Man. Okay. Que son las más difíciles de conseguir. Pero de la original, de Eclipse. Sí, del Eclipse, del 1 al 16. Wow. ¿Y eso cuánto estaba? Creo que sacaron 250. Sí, definitivamente. Pero honestamente, es lo que vale. Sí, claro. Es lo que vale. Entonces, ahora, está muy, muy, muy bien. Lo traes aquí a México y lo revendes al doble. Yo tengo una pregunta. Dime. Porque estamos hablando mucho de la cuestión que es tú como prensa. Sí. Ajá. Ah, como fan normal, ¿qué es lo que tendrías que hacer? No, previo a... Lo que pasa es que al momento de mencionarlo así, sería muy fácil decir, ya sabes qué, pues empiezo mis trámites desde ahorita para registrarme como prensa. El problema es a ver si te creen. Exactamente. Por decir, todo tiene ciertas exigencias. Uh-huh. Nosotros estamos jodidos. Hay que ser sinceros. No nos creyeron ni en la pinchurrienta de acá, cabrón. ¡Wow! Está cabrón. Sí, entonces ya estamos mal, muchachos. Sí. Tengo que decirles. Me retiro. No voy al demonio. Por decir, una de las cosas que te piden es que tienes que tener un blog. Uh-huh. Si eres un podcast, tienes que tener un blog. Okay. Ese blog tiene que tener 18 meses de antigüedad. Activo. Okay. Activo. Y además tienes que actualizarlo semana tras semana. Ok. Ok. Si tienes un feed en iTunes, en iVoox, te ayuda. Okay. Si tienes una página de ¿cómo se llama? De Facebook, te ayuda. Si tienes un lugar donde transmites, por si tienes Quiet Loud, si tienen Quiet Loud ustedes o lo que sea, tienen que mandar todo eso. Twitter, todo. Sí, todo. Porque lo van a cotejar. Okay. Y a ver si te creen. Uh-huh. A mí me tomaron 2 años para que me creyeran que era prensa. La primera vez. Se vieron benévolos, güey. Cállate. Se vieron muy benévolos. Yo la primera vez. Cállate. ¡Cállate! ¡Cállate ya! Cállate, porque yo sí puedo entrar a la mole. Pero bueno, pero bueno, a donde voy con esto es, la primera vez yo me confundí y en vez de mandar mis datos como prensa, los mandé como profesional. Me creyeron. Y la diferencia es que prensa entras gratis. Profesional tienes igual la suerte de que te reservan un boleto para ti, un boleto para un invitado. Tienes que pagar por los dos boletos. Sí. Okay. Pero la cosa es que ya están pre-reservados. No tienes que hacer la fila virtual. Okay. El problema el con... chiste es librar esa fila. Es que... por lo difícil. Es que te voy a decir cuál es el problema. Si tú, si tú pudieras entrar a la fila y te daran un número y te respetaran tu número y dijeran, ok, del 1 al 150 compran boletos ahorita. Del 151 al 250 van a comprar boletos ahorita. Sí, pero la cosa es que tanta gente se conecta al mismo tiempo que, te bota, que es que literalmente... crashea, sí. Es literalmente... Bueno, la que se crasheó fue la de Nueva York. Ajá, sí. La de San Diego tiene la capacidad. El problema es, según yo entiendo, yo afortunadamente nunca he tenido que hacerla, pero me comentaron, es tú entras y te dan un número y después la máquina aleatoriamente elige qué números siguen. Porque tanta gente se conecta al mismo momento que es imposible realmente determinar quién es el número uno. Que tenga suerte en el algoritmo que hagas. Exacto, es eso. Porque el problema es que tendrían que irse a las, no sé, milésimas de segundo para ver quién es literalmente el número uno. Está de locos. Es imposible. ¿A quién le puede interesar ser boleto número uno? Con que te den boleto, ya estás del otro lado. No, pero lo que es el problema de que... Es que no importa. Es aleatoriamente. Sí. Ajá, tú entras, tú tienes que entrar, por decir, es a las 9, hora del Pacífico. Ajá, que son 2 horas menos. Son 2 horas menos. Tú entras y te dicen, ok, tú eres el número tal, te vamos a avisar en qué momento puedes comprar tus boletos. Cruzas tus dedos y esperas. Uh-huh. Y te dice, ya puedes comprar tus boletos. Y tú abres la página y ves... ¿qué boletos puedes comprar? Por decir, tuve una prima y su esposo que viven en Miami. Tuvieron la suerte de conectarse al mismo tiempo en dos diferentes computadoras para duplicar su oportunidad. Y les llegó el mensaje y ellos podían haber comprado en ese momento 6 boletos. Ella podía haber comprado 3, él pudo haber comprado 3 para todos los días. Ajá. ¿No? Solo compraron 2 días, los de ellos, y después dijeron gracias. Esos boletos que ellos no usaron, regresaron a la rifa, regresaron a la tómbola. ¿Okay? Sí, claro. Unos amigos acá entraron 3 al mismo tiempo y solo pudieron encontrar boletos, como les dije, para jueves y para domingo, que son los días menos concurridos. Y párale de contar. ¿Okay? Y después un amigo que también compró su boleto acá, le llega la información, lo sentimos mucho, pero no llegaste muy tarde. Y te toca la bebida del segundo lugar. Es peleito. No, y no le dieron nada. ¿Cómo no? Las gracias. ¿Cómo no? Gracias por tu interés. ¿No? Claro. Lo que debes hacer, y es algo muy importante que mucha gente no hace, si logran entrar el año que deciden ir, compra. No tiren su pase. Porque al otro año hay una preventa antes de la venta. Y tú, para entrar a la preventa, tienes que poner el código de tu pase de la vez que entraste. Okay. Un amigo, el segundo año que yo fui, el 2013, él también fue y él compró en la preventa. Okay. ¿No? Entonces le fue bastante bien porque pudo comprar los 4 días. Sí. Sí, porque la preventa es mucho, mucho menor porque mucha gente no quiere repetir. Porque honestamente, si ya fuiste una vez, dices, ¿sabes qué? Ya fui una vez, ya lo conocí. Regresaré en 2 años cuando me cambien las cosas. Porque yo he ido 3 años seguidos. Claro. Y lo que en serio ha cambiado ha sido los paneles, que cada vez se ponen, para mis gustos, más interesantes. Las cosas que proyectan en el Ballroom 20 igual cambian cada año. Y todo lo que ocurre en Hall H, que es donde Hollywood va a presentar todo lo nuevo, cambia. Pero la sala de exhibición, en general, es lo mismo. Por decir, vas al área de DC y cada vez tienen algo diferente. Por decir, cuando salió la serie de Arrow, tenían toda la indumentaria de Arrow. Ahora traían los trajes. El año pasado trajeron todo lo de Superman. Tenían todos los trajes de Superman. Y este año tenían todos los trajes de Batman. Una chulada, ¿eh? Entonces, si estás idiota por DC, como creo que varios de nosotros. Tres de aquí, sí. Estamos idiotas por... Obviamente ver el traje Batman, de Batman, lo quieres ver. Lo necesitas ver. También por decir, en el área de Marvel, no tienen nada ahí pegado. Tal vez, por decir, esta vez tenían una nave de los Guardianes de la Galaxia. Uh-huh. Tenían el carro de Agents of S.H.I.E.L.D. El Lego, ¿no? Tenían un Lego, ¿no? Por ahí. De Groot, ¿no? No fueron poniendo el escudo de Capitán América roto. Ah, sí, va a salir. Pero eso fue poco a poco. Porque aparte cada día cambian y también ahí van todos los actores de Hollywood. a firmar autógrafos. Por eso decir, el año el primer año, creo que el primer año fue este chavo, ¿cómo se llama? El que hace de James Rhodes en las películas de Iron Man. Don Cheadle. Ajá, fue Don Cheadle. Sí, es negro. No importa. Fue el Iron Man negro, fue Don Cheadle. A Fox. Fue Don Cheadle. El año pasado fue esta chica, Peggy Carter, la novia de Capitán América. Que es preciosa, que fue para porque estaba firmando lo de Agent Carter, el one shot que hicieron para el Blu-ray. Y también fue Tom Hiddleston. Curiosamente, la fila para Loki fue más larga que la fila para Peggy Carter. Y eso habla muy mal de todos los geeks. No, pero hay que ser sinceros, o sea, habla mal, pero ves el nivel de personaje. Pero ahora sí están muy imbéciles. A ver, una mujer muy guapa. Un güey que actuó muy bien. Una mujer muy, muy guapa. Tú sí, entendiste exactamente a dónde estaba yendo. Sí, pues. Entendiste exactamente a dónde estaba yendo. Y curioso, este año también vi a Paul Rudd, el nuevo Ant-Man, que va a ser el segundo Ant-Man, Scott Lang, y Hayley Atwell, porque está promocionando Agent Carter, que es una nueva serie. La que entra el mid-season, en el la fila es ridícula. Y en DC, en el stand de DC, curiosamente nunca va nadie de Hollywood a firmar, pero van a firmar Jim Lee. Okay. Y la fila de Jim Lee está del mismo tamaño que la de Tom Hiddleston. Claro. Sí, claro. Oye, Jim Lee tiene un bonus para mí. El hecho de que esconda sus sketches. Ah, es sí. Brutal, ¿no? Y este año fue impresionante porque cumplió 50 años Jim Lee. Sí, sí. No son tan jóvenes, ¿eh? Si lo ubican desde los primeros números, no son tan jóvenes. Pero fueron 50 sketches que escondió por la comisión. Exactamente. Se me hizo un detallazo. Sí, sí, pero la cosa es que sí, para encontrarlos, yo dije. Hubo un imbécil que encontró dos. De tan imbécil, güey. O sea, la pareja dos está cañidito. Dices, ¿qué? Está cañón. Eso sí es meterle muchas ganas. Yo personalmente, ¿sabes qué? Prefiero ver la convención. Si lo encuentro accidentalmente, lo encontraré accidentalmente. El destino, digo. Curiosamente, también Jeff Jones fue a firmar. Y ahí tuve que... Fue el momento, creo que más geek para mí. Que tuve varios momentos geeks cuando fui a ver a Mike Mignola. Okay. Le dije, Mike, eres magnífico. Me encanta todo lo que has hecho en Hellboy. Yo tengo un programa de radio. Y le digo a todos mis escuchas que no existe una mala historia de Hellboy. Eso no existe. No, me acuerdo. Y sabes que me dice Mike Mignola, dice, no me hagas eso, me vas a poner muy, muy, muy tenso. No. Estaba planeando hacer unas historias malísimas próximamente. Como dijo, I was planning on making some shitty stories. Es lo bonito que siempre es del folclore. Sí, le vale. Por dónde le va a andar siempre. Pero fíjate, eso es algo muy interesante que me llama la atención. Que con todo y que hay un madral de gente, hay un mar de gente, como lo comentabas, tal. 130 mil aproximadamente, un poco más ya, por año. O sea, échale. Es mucha gente. Es el evento más grande en general de entretenimiento, porque ya no es nada más cómics, ya. Creo que es mediático. El único lugar que le podría ganar sería Japón, porque están más locos. Sí, pero no es solo cómica, ya es más que es manga y anime, pero ahí la gente enloquece. Pero en los Estados Unidos o Norteamérica y gran parte de Europa, te puedo decir, San Diego Comic Con es el lugar más enorme. Y estás hablando de que van los artistas más hot o los más interesantes. También viéndolo atractivamente, porque estamos comentando los clásicos. Exactamente. También lo que decías, eso llama mucho la atención. Eso habla muy mal de los geeks. Nunca haría una cola de una noche anterior para entrar al colegio. Más si pagué un hotel. Exacto. Ahora, si no pagas un hotel, estás tan cerca opción. De Tijuana y estás tan cerca del tequila. De la Revolver. Si no quieres pagar hotel, el primer día que yo estuve ahí, en lo que estaba esperando entrar a la sala de exhibición, porque también otra cosa muy bonita es que la fila que vas a hacer para entrar literalmente es mínima. Las puertas de la sala de exhibición, el año pasado se abrieron a las 5, este año se abrieron a las 6. Tú haces la fila para entrar. ¿Qué te gusta? A las 3, a las 4, y vas a estar 40 minutos, 30 minutos, 20 minutos en fila. Yo literalmente para entrar como prensa, que es una fila mucho más corta, hice 20 minutos, 15 minutos. O sea, ya en fa estaba. Pero y lo difícil fue ya a formarme para pasar a la sala de exhibición. En lo que yo estaba cargando mi teléfono, porque de tanto tomar fotos, porque tomas fotos al idiota. Sí, claro. Se le acabó la batería. Estoy sentado cargando mi teléfono. Escuché un chavo hablando, diciendo que no tenía dónde dormir. Y lo que iba a hacer era irse a dormir en la fila del Hall H todas las noches. Sí. Porque nadie lo iba a correr. Oye, pero imagínate, ese cuate es el que seguramente le vendió a nuestro amigo que nos platicaste. Exacto. Seguramente ese güey decía, oye, vos te vas a quedar aquí a dormir. No, sí, a huevo, yo vengo mañana por tu lugar, güey. Pero a lo que iba es, estás hablando de la manera tan amigable de Mike Mignola. Mignola, güey. Súper, súper buena onda. Por todo lo que se ve que gente como Jim Lee, muy accesible. Sí, Jeff súper Jones, buena acción. Jeff Jones, Capullo, perdón. Pero, Snyder. No. Yo, fui, yo vi a Jeff Jones. Yo fui a ver a Jeff Jones. Estaba firmando. Ya se había cansado. Ya, ya es por una hora firma, ¿no? Sí. Y es no es una plática. No, no es como aquí en algunas convenciones que te puedes más o menos platicar. No, aquí es, le ponen el cómic, firma y se va y entra el próximo, ¿no? Y ni la fotito ni madre. No, no hay tiempo, no hay tiempo. Es que es una fila muy larga. Por una hora, ¿no? Y la cosa es que Jeff Jones como tiene que ir a otros paneles. Entonces tiene un espacio muy, muy reducido para hacer lo que tiene que hacer. Y es igual Scott Snyder también fue a firmar, Capullo, todos van a firmar, pero es un espacio muy reducido. Tal vez posen por una foto, pero es rápido, todo tiene que ser muy rápido. Está, ya cerraron la fila y un tipo llega corriendo, rogándole a Jeff Jones que por favor le firme sus cómics. Y Jeff nomás sonríe, pásenlos. Porque no había nada más, era solo él. Se los firma rápidamente y dije, esta es mi oportunidad. No tenía nada que me firmara. Pero en el momento ya termina de firmar, me voltea. Sí, sí, exacto, sí. Para los que no están bien, me queda muy claro que no lo vieron. Conociendo a Joy, se encueró. Casi. En buena parte, casi que le firmara. Encueré mi alma. Dije, Jeff, gracias. Gracias por todo, porque yo amo a Hal Jordan. Y gracias a ti, Hal Jordan volvió a ser el gran héroe que siempre debió de haber sido. Yo tengo un programa de radio. Yo tengo un programa de radio. Y siempre. ¡Me agredí, tarado! Y siempre. Me peleaba con todos mis escuchas y con todos mis amigos porque ellos decían que Kyle Rayner era mejor. Es mejor. ¡Cállate! Era mejor. ¿Qué tal pero yo eres, sabía. ¿Qué tal pero calla, Hal calla, Jordan, calla ya. Que Kyle Rayner ya le bajó hasta la vieja, güey. No. Él quería irse con Arisa porque tiene 13 años. Entonces, él le gusta la carne joven. Pero bueno, no voy con esto. Le dije, gracias, porque ahorita ya todos mis amigos me dicen que Hal Jordan es mejor que Kyle Rayner. Sí. No es cierto. Sí, dije amigos. No es cierto. No sabía, güey. Pero no es cierto. Entonces. No vivas engañado. Me encantó. Y lo que me encanta es que después de que yo nerdeo por 3 horas ahí diciéndole cuánto lo adoro, dice Jeff. Gracias. Y se va corriendo. Huye inmediatamente. Yo haría lo mismo. O sea, lo asusté. ¿Fanboy? Se me acerca. Güey, nice to meet you. Bye, bye. What a pleasure. Seguramente vio la película del fan, güey. Así empezó. Esto no es la Comic Con. Esto es un amigo mío, un amigo de mi hermano en Nueva York. Ajá. Un hotel muy caro. Todos trabajan en trabajos muy, vamos, de mucho nivel. Entonces está desayunando en un restaurante y voltea. Y ve en la salita ahí del... especie de lobby del hotel a George Lucas leyendo el periódico. Ajá. Este amigo banquero de Wall Street paga su cuenta, ¿no? Y va a ir a decirle: señor Lucas, perdón, pero usted me cambió la infancia. Sí, claro. La reacción fue de George Lucas fue bajar su periódico y ay, no más. otro güey. O sea, sí, mamoncísimo. O sea, sí, de harto de. Me vale madres. O sea, me vale madres. Tú y tu infancia se pueden ir al carajo. Aunque hayas pagado una reacción común. Sí. De hecho, me pasó con Denny O'Neill, que es uno de mis héroes. Creo que todos aquí amamos a Denny O'Neill. Sí. Yo lo vi en 2 paneles, les estaba comentando que los paneles menos concurridos, los paneles menos llenos, los paneles con la fila más corta fue Batman en los 70s, que tenía a Denny O'Neill y Neil Adams, dos de los... Ese sería tal vez el que más me interesaría ir. Vacío, sí. ¿No? Éramos que 30, 40 personas en un salón que llegan 200, más de 100, ¿no? Batman en los 80s, estaba Chuck Dixon, creador de Bane, que el mundo sabe quién es Bane. Estaba Denny O'Neill moderando, estaba Graham Nolan, que fue el dibujante. Estaba Kelly Jones, o sea. Super fan de Pero sea lo que sea, cualquiera lo conoció viendo las fotos. El Inkpot les dieron un premio, un reconocimiento. Porque nunca había ido Chuck Dixon, ni Graham Nolan a la convención. Pero eso habla muy mal de los geeks, vacío. Habla de la cantidad de ignorancia. El panel de los 70s, moderado por Marc Evanier, el que fue compañero por años de Sergio Aragonés, claro. Y también de Jack Kirby. Y es un buen escritor de cómics. Brillante escritor. Walt Simonson. Y analista del medio, ¿eh? Sí, también. Walt Simonson estaba ahí, su esposa Louise Simonson, una de las, de las cabezas que hizo la muerte de Superman, la resurrección de Superman. Len Wein, el creador de Wolverine. Ajá. Vacío el panel. No, no, tienen pedos, banda, tienen pedos. Bueno, tenemos a buenos paneles sin tanta pregunta. O sea, sí, seguramente hay muy buenos paneles. Pero el Jim Lee, bueno, hasta el socket. O sea, el Capullo hasta el socket, el medio hasta el socket. Pero a lo que voy es, fíjate la accesibilidad de artistas de nivel mundial, güey. Que llega un peladete como tú y lo reciben bien, de manera amigable. En cambio, aquí en las convenciones, güeyes, son súper lindos. Que autopublican y se sienten paridos por Zeus, güey. ¿Sabes quién es el mejor de todos? El que, en serio, mis respetos en cada convención. Todos son buenísima onda, pero el que le gana a todos, Mark Waid. Tiene una hora. Porque allá en San Diego no están jugando. Sí, no. Te dicen: una hora es tu panel, hora. Empieza a tal hora. Uh-huh. Tu panel termina a tal hora. No importa si eres el mismísimo Stan Lee. Uh-huh. Te corren. Sí. Punto. Porque tiene que entrar el próximo panel. Claro, así de fácil. Todos tienen el mismo. La gente se puede quedar y escuchar todos los paneles en el mismo salón. Sí. No te tienes que parar. Pero los que se tienen que ir son los panelistas. No hay de chiste. No están jugando. Sí. Bueno, Mark Waid siempre dice: me acaban de decir que solo tenemos 5 minutos. Quiero decirles gracias por venir, gracias por esto. Les doy gracias a todos mis compañeros. Voy a estar aquí en la puerta. Uh-huh. El tiempo que me dejen estar aquí en la puerta. Si se quieren acercar a saludarme, acérquense, adelante. Platicamos un ratito. Qué detallazo, ¿eh? Cada año lo hace. Y no que aquí, güey. Fórmate, mi chavo, y a ver si platicamos y te doy de Time of the Day. No lo digas, ¿no? Porque el gran maestro, no hombre Pogo. Ah, no, no. Atendió la comadre. Un rufián. La comadre, o sea, es otra cosa, güey. Atendió a un rufián que llegó con un tambache de cómics propio. Y de los compadres. Oye, fírmales todos, ¿no? Eres el padrino de alguna publicación ahí que tuve. Güey, por eso es la comadre. Norman es y que mira que él me faltó en el panel de los 80s. ¿Eh? Sí. Lo que pasa es que estoy de acuerdo, muchas veces no pueden ir por cuestiones de trabajo, ¿no? Y creo que también trae rencillas. Sigue la relación. Ojalá no hagamos trabajo porque. Ni straight side. Sí, también gran maestro, Bray Pogo. Y Alan Grant. O sea, ellos dos no entiendo, ¿eh? Porque aparte de las listas en las que vean, su opinión es importante como fan de Batman. Pero en las listas que ustedes vean, es uno de los top 10 equipos creativos en la historia de Batman. Es Alan Grant y totalmente de acuerdo. Y los dos son tipazos. Pueden ser un top 5. Totalmente de acuerdo. Yo los conocí a los dos. Y sí, Alan Grant es un caballero. Sí. Caballero. Entonces, ese será un reclamo que ya haremos futuramente, mira, a DC para demandar. No, ya hay páginas. No, mira, muchas veces nomás no se puede. Por decir, George Pérez. He ido 3 veces, solo lo he visto 1 vez. Pero es que el año pasado también influye en las cuestiones de salud. Recordemos que George Pérez lo están operando casi cada 15 días los ojos. Y también en algunos casos, por decir Herb Trimpe, el que dibujó la primera aparición de Wolverine, ya está harto. Sí. Dice: no me gusta venir a la San Diego Comic Con porque ya no es para nosotros. Sí, claro. ya es para Hollywood, ya es para las series de televisión, ya es demasiado para todos los medios y ya no se están concentrando en nosotros. Entonces prefieren ir a convenciones más cercanas a su casa. Sí. No, tal vez quedarse en Nueva York, tal vez irse a Boston, tal vez que son más Chicago, pequeñas. No, pero donde lo van a recibir como él. Ajá, sí, totalmente. No, pero eso de más pequeñas es lo que estaba viendo con Armando, ¿eh? Uh-huh. O sea, sigue siendo la comic más grande la convención, pero no tiene 130,000 también la de Nueva York. Técnicamente la de Nueva York es de la Comic Con, ¿no? Son independientes. De la Comic Con solo son 3: Anaheim y San Diego. Son 3. Que es la segunda en importancia que crece. Pero curiosamente, la otra era Wizard, ¿no? En un principio, ¿no? Es para que vean, tienen suerte. No solo voy a ir a cubrir la Comic Con de Nueva York, por parte de Comic Manía, también obviamente seré el corresponsal. voluntario de Stripando. No, ahora sí es voluntario porque ya se ofreció. Ahora sí la podemos nombrar nuestro corresponsal oficial. Se los digo, como le di la oferta también a mis amigos de la Covacha, a los de Comicorp y a todos, ya los chavos de Atos 9. Cualquier foto que les llame la atención, que yo tome, que se aparezca en mi Facebook, por favor, todos son públicas, tómenla y la pueden publicar. Si me quieren dar crédito, se los agradecería. No, sería un detallazo de su persona. Si no sales tú, las pones. Pero mira, ahí te va, algo que te va a gustar. Una de las cosas más lindas, cuando vas a ciertos paneles, desafortunadamente, Marc Vanier habla más que yo, y eso ya es difícil. Ojo. Que me tienes sorprendido y te debo felicitar. Eres el único güey que ha venido y ha callado así. Bueno, es que también me estaba agrediendo. Pero bueno, entonces, eso es el... desafortunadamente, cuando él está a cargo de un panel, llega con tantas preguntas, que en general son bastante interesantes, que no hay tiempo para preguntar. Lo padre es cuando tienes chance de preguntar, porque entonces tienes como que, no sé, yo siento que tienes esta conexión mucho más cercana con los artistas. Para el Batman de los 70s, Mark Bañera estaba moderando, no había manera de preguntar, pero no importa, porque cada vez que tomaba el micrófono Neil Adams, el tipo, por algo es una leyenda viviente. Él desafortunadamente sabe que es una leyenda viviente, sabe su gran importancia. Entonces casi casi por saludarlo te cobra $20. Él va todos los años a la Comic Con. Él está en el centro, no está con el resto de los artistas, está en el centro, tiene todos sus dibujos, preciosos todos, pero es por firma, en un print, son como $30. Por una foto con él, $20. Por decirle hola, $10, en serio. Porque te saludas. Yo voy a hacer cola, o sea... Sí, no, no hay cola. Sodomízame. No hay cola. No hay cola. No, porque cobra. No, siempre está libre. Va a haber una persona, si tú llegas, va a haber una persona hablando con él antes que tú. Y dice, cuenta la leyenda que dentro de la misma plática que te cobra básicamente los $50 que inviertes platicando con él 20 minutos, que te cuenta cosas muy interesantes, datos que no, que ahora sí, tras bambalinas, ¿no? Claro, yo sí le aplico el shut up and take my money. No, en serio, tú ve ahí, le compras un print y te pones a platicar con él. Y en lo que venga otra persona a comprarle otro print, tienes todo ese espacio. Ya, esos $20 están muy bien invertidos. Pero bueno, nosotros vamos a un corte. Les recordamos que estamos en Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Invitadazo, ya saben, aquí el buen Carlos Joy Moisés. De Comic Manía. Comic Manía. Nosotros los dejamos con el mismísimo Hoff, Buscando la Libertad. Vamos y venimos. But freedom, I had none. I've been looking for freedom. I've been looking so long. I've been looking for freedom. Still the search goes on. I've been looking for freedom since I left my hometown. I've been looking. Down the track, my baggage started. Destripando. Apparently I'm, what is it, volatile, self-obsessed, and don't play well with others. Los superhéroes. We're not a team. We're a time bomb. Sin tanto cuento. In brightest day. In blackest night. No evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware my power. Green Lantern's light. Y bueno, ya regresamos. Eso sigue siendo Destripando. Eso sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Y le recordamos que... Este segmento llega a ti por... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, en el bloque anterior ya estuvimos comenzando a platicar de lo que es la experiencia, de Comic-Con. Yo creo que era muy interesante. O sea, hablamos ya de lo que es la experiencia de el mundo, porque es una locura la Comic-Con, ¿no? Entonces, entrar, saber a qué te esperas, a qué te vas a enfrentar. ¿Sabes lo que te vas a enfrentar? A tu deseo de querer comprar todo. Ok. Porque desafortunadamente te quieres comprar todo y los dos obstáculos es dinero y espacio en la maleta. Sí. Porque te quieres llevar, en serio, te quieres llevar todo. Cuando ves esta área que yo les menciono, de 70% en todos los TPs. En lo que es. No, llegas y dame todo. Los juguetes. Yo estoy súper fan, güey. Yo estoy seguro que ahí se me iría una lana, güey. No, y chéquete esto. Hay muchos juguetes que se van instantáneamente, los exclusivos se van instantáneamente, pero hay muchos otros juguetes que ahí se quedan. Entonces, lo que hacen es, el domingo es el gran día de los descuentos, porque nadie quiere reempacar el mismo juguete y regresárselo a su tienda. Entonces, lo que hacen es, te los casi regalan. El año pasado vi un paquete que, chécate, tenía 5 figuras. Tenía Hal Jordan, Guy Gardner, Jon Stewart, Thomas Re, si estoy en lo correcto. Y lo walk. No, Sinestro, con el traje original de Green Lantern. Lo vi, y bueno, explotaron, así explotó mi cerebro. Y dije, wow, ¿cuánto cuesta? Y dice, bueno, estaba en 75. Ok. Pero te lo dejo en 50. Y yo estaba yo, ah, gracias, déjame pensarlo. Okay. Y me doy la media vuelta para salirme. Me dice, bueno, hazme 20. Una oferta. Sí, 20. Dice, hazme una oferta. Si yo le hubiera dicho, no sé, 35, 45, 40, tal vez lo hubiera aceptado con tal de que yo me lo llevara. Sí. Pero básicamente me estaba dando cada figura a $10. Y esas figuras, creo, sueltas, individuales, cuestan como $20 cada una. Sí, más o menos. Sí. Y con tal de que yo me llevara ese paquete, porque era un paquete muy grande, pero yo dije, me encantaría. Pero ya no tengo espacio, porque era domingo. Entonces, una de las cosas que uno tiene que hacer es también medirse. Calcularle y realmente también cosas importantes, o sea, que te interesen, que realmente no puedas conseguir tan fácil si no es ahí. O yo, de hecho, dices, tengo dos, tengo tres, dices, a lo mejor sí, me la llevo ahorita. Sí, sí, sí. Y hay cosas que el domingo, o sea, deja una reserva para el domingo porque sabes que te vas a encontrar maravillas. Vas a encontrar muchos descuentos, porque como repito, si es una tienda de San Diego o una tienda de Los Ángeles, el brinco no es muy largo. Sí, no. Pero si es una tienda que están, en, no sé, basados en Nueva York, Minnesota, créeme, Seattle, no quieren decirlo. Cargar todo sí, eso. No. Entonces, te van a, con tal de que te lo quedes ya, te van a dar el descuento que tú quieres. El courier no es barato en Estados Unidos. Y por decir también, si tú compras demasiado y te lo quieres mandar por FedEx o cualquier tipo de paquetería, te va a costar más caro. Sí. Lo que ahí te recomendaría es, quédate un día extra. Yo siempre me quedo un día extra porque el lunes... La ciudad está totalmente para vacía. Para desintoxicarte. Ahí sí. La ciudad está totalmente vacía y San Diego es muy bonito. Sí. Y también lo padre es esto. La convención toma lugar en lo que le llama el Gaslamp Quarter. Que es el centro de la ciudad. Precioso, por cierto. Ahí todas las tiendas retacan todo de playeras, gorras, lentes, pantalones, jeans. Todo de superhéroes. Todo lo que no lograron vender en la Comic-Con lo tienen que poner en descuento el lunes, porque si no se les va a quedar todo el año. Entonces tú vas ahí Y saqueas las tiendas. Como los $1. Todas las tiendas están en 2x1. Todas las 2x1. Y curiosamente, yo me compré ahí un jersey de básquetbol de Wolverine. Precioso. ¿Sabes qué es el básquetbol, güey? No, pero es lo que decía. Pero no sabemos es lo que decía. No, se ve no, seguramente compraste el de Michigan, güey. No, son los Wolverines de Michigan. No, porque tenía la X acá y es amarillo. Ajá. Con las Xavier cosas azules. Academy, te voy a explicar una cosa. Y atrás dice Howlett. Te voy a explicar una cosa. Y había uno de Te Peter compraste Parker. El de la universidad. Michigan, güey. Cállate. Es el uniforme que estás describiendo. Ojo, no tiene nada de malo. No te estoy diciendo ignorante en deportes que lo eres. Pero sí, lo soy. No. ¿Es amarillo con azul? Eso es de Michigan. No. Tiene el diseño del traje de Wolverine. El uniforme también, güey. Así que tienen que tener como los dientecitos. Sí. Atrás dice. Precisamente es por el superhéroe. Bueno, tiene la X acá en medio. Y atrás dice Howlett. No, y estaba ese. Estaba el del Hombre Araña. Y estaba el de Punisher. Güey, no, genial, cabrón. Entonces dije, ¿sabes de cuál de ellos quiero? Dije, ¿sabes qué? El de Wolverine es la onda. El de Wolverine se ve bien, bien padre. Ahora, por ejemplo. ¿Y cuánto bailó? Creo que era $20, porque $18.99, pero ese porque era como algo muy exclusivo, ¿no? Sí, claro. Pero por decir, las playeras que compré, ahí estaban, eran 2 por $14 o algo así. 75 pesos cada una, súper bien. Sí. Y había unas playeras preciosas de Flash. Curiosamente, yo pensaría que siendo que era la Comic Con, las primeras que se irían serían las extra, extra grandes. Sí. Pero no, curiosamente, las que quedaban eran las extra grandes. Okay. Entonces, yo lo que tuve que hacer, encontré una playera de Batman preciosa. Desafortunadamente, solo era para mujeres. Entonces, me compré la extra grande, talla mujer. Okay. Me queda increíble. Sí, no, me imagino. Me queda increíble, queda toda pegadita. Pero fíjense que es un problema común. Yo lo he visto en Midtown Comics, es un problema encontrar playeras. Mi hermano quería la sudadera de estas de Star Wars de han salido unas de Darth Vader, Boba Fett, que cierran hasta arriba. Todos estaban ahí. Entonces la queríamos, pero no hay tallas. Hay talla extra grande. O sea, super size. Si tú quieres algo mediano. Extra grande. Yo me compré en Midtown precisamente la playera exclusiva de Midtown del Spider-Man 2099. Pero me acuerdo que busqué y le pregunté a un güey, oye, ¿tienes la mediana? Espérame, se metió a la bóveda y salió la última. Hay un chingo extra, extra grande, pero... Sí. Recordemos que de ahí creer, el gran... Normal human size puede ser que Latin American size. Puede ser que surtan pocas, porque dicen amigo, no es el tamaño promedio del baño. Ese chiste te va a gustar a ti. Bueno, este nombre te va a gustar a ti. Tengo un amigo que tiene un site, tiene una página de Star Wars. Y se llama Gamorrean Size. Okay. En referencia, obviamente, a lo que la por supuesto, a lo que la mayoría de los fans son Gamorrean. El tonelaje común del fanboy es amplio, es desenrollado. Puede ser simplemente que a lo mejor te surten 2, 3 medianas, una grande. Pero el extra y mándale 50 extra grande por el tamaño botargas que viene. ¿No? Sí, exactamente. No, en serio, ahora, dime. Pasando un poquito ya de lo que es la experiencia como fan, para ponerla de esta manera. Como medio. Claro. ¿Qué hay? ¿Qué se presenta? Porque, por ejemplo, salió una entrevista en DC All Access. Sí. Con Dan Didiot. Sí. Ajá. Sí, es Dan Didiot. Es no. Bob Harras después y Des Falco. Después de los nuevos 52, ¿crees que te voy a decir algo? Exactamente. ¿Crees que te lo voy a debatir? ¿Dónde sabemos que viene, por ejemplo, Future Sense? Wow, qué malo es, ¿eh? ¿Lo estás leyendo? Lo empecé a leer y... Wow. No, claudiqué. Te rompe el corazón. Claudiqué. Es que te rompe el corazón porque lo peor de todo es que está agarrando un personaje tan divertido como Terry McGinnis, un personaje que tú y yo lo odiábamos originalmente. Sí. Hasta que vimos las primeras caricaturas y dijimos, oye, no es malo. Nos funciona bastante bien. Recuerdo oye, sigue siendo Batman Adventures. Sí, está poca madre, no, güey. De hecho, yo me acuerdo que yo y yo platicábamos, decíamos, güey, esto es Batman 2099. Sí, esto basura funciona, es basura. Claro. Y lo vimos y ¿sabes qué? Bruce Timm y Paul Dini. Y religiosamente todos los sábados nos íbamos a ver la grabación de... ¿Y te acuerdas cuando Mr. Freeze aparece en el futuro? Sí. Qué buen episodio. Sí, no, buen episodio. Es que no hay un episodio malo de Batman. Muy, muy buenos. No, muy buenos personajes como Ink, de una vida excelente. Esta chava que tiene poderes de toxinas, que son venenos. ¿Cómo se llama? Curare. Curare, qué bonito. No, buenísimo. Oye, probablemente también el Joker, ¿no? El Joker. Buenísimo. Impresionante. Y curiosamente, en Future Sense hicieron lo imposible. por... agarraron a Terry McGinnis y lo hicieron malo. ¿Sí? O sea, yo digo, lo hicieron un mal personaje, un personaje aburrido. No pero, saben qué hacer. Por fortuna está Batman Beyond Universe. Ah, sí, sí. Que es muy sí, bueno. Es muy, muy bueno. Pero no, es que el problema no. es tratarlo de... Claro. Pero lo sigue escribiendo Kyle Higgins. Y está excelente. Y el estilo... ¿Sabes qué? Nomás para que veas la tristeza para mí de DC, que el único cómic que estoy comprando, que me está divirtiendo y me está gustando muchísimo de todo DC, Injustice. Sí, es que es... Es que Injustice es, muy bueno. Es divertido, porque muy sabes divertido. Que es este... Es una línea alterna, no es real. Fíjate, yo te recomiendo que Ultimates. El así de Batman Beyond Universe, muy divertido, muy, y no tiene nada que ver con la línea temporal de DC. Yo, y es el error que dices, este escritor que es... Uh-huh. ¿Cómo se llama? Se está yendo de Tom, ahí, no sé qué, ¿no? Tom... El de... Su apellido también es... De Injustice es Tom, no sé qué. Uh-huh. Pero sí, también este cuate. Sí, sí, sí. Este cuate que les dije que para mí es el candidato que deberían de subir a escribir Justice League. Por sí, supuesto. Jeff Jones yo lo adoro, pero no es así. Y resulta nada bueno. que Marvel es el sí. que le empezó a dar chamba. Pues sí. No, pero no, Jeff o Jones sea, está, dices qué está pasa está con la dirección fuera de Forever de Evil. Editorial, carajo. Es que mira, Forever Evil me gustó mucho el inicio. Ajá. Pero ese final fue así de... Sí. ¿Neta? ¿Neta? ¿Y el final, sigue otro número, ¿no? Hay sí. un especial, ¿no? ¿En serio? ¿Así va a ganar Luthor? Como el evento. Sam, al revés. Como Blockbuster cumple. For Evil. O sea, yo creo que... Como que Blockbuster. Cumplió. Y o sea, te es... deja el... Y vendrá... El antimonitor. El antimonitor. Eso fue lo único que me dije yo, finalmente, que venga el antimonitor. Y quiero que destruya su madre, güey. No. Ahora, pero digo, retomando. Viene la entrevista con Dan Didiot sí, y menciona, oye, danos algo. No te puedo decir nada. O sea, Didiot, ya sabemos que no sabes decir nada. Inténtalo. No, y menciona, Tom sabes Taylor. Que no te puedo decir nada, pero si lo pudiera hacer, te diría que hay un título que no tiene título, pero no te puedes perder. Y de repente, pues, ¿cuál sería? Dice, no te puedo decir que es Booster Gold, pero... Checa Booster Gold. Vienen, yo creo que ese tipo de anuncios. ¿Qué, sí, sí. ¿Qué anuncios interesantes viste tú o estuviste presente okay. de comentarios en los títulos? No tanto en películas, porque ahorita lo tengo. Está escaso, ¿no? Es lo que dijimos. Sí, sí. Una de las cosas que descubrí es que nadie te quiere decir nada. Ok. Sorpresa, gracias. Voy a hablar contigo, ¿no? No, buena onda. Yo tuve la oportunidad de conocer a Eddie Berganza, que es uno de los editores de DC. Él está editando Superman, estuvo editando también La Linterna Verde. Sí. Lindísima persona, lo conocí en Guadalajara, en una expo llamada La Comagón. Ajá. Me lo topé ahí en la Comic-Con. No muy agradable, tuvimos la oportunidad de platicar con él en Festo, muy, muy agradable. Divina persona. Eddie Berganza. Divina persona, sí. Divina persona. Mal editor, buena persona. Me le acerqué en algún momento para hacerle algunas preguntas y me dice, ¿sabes qué? Para empezar, dale la vuelta a tu pase de prensa. Porque si las relaciones públicas me ven hablando contigo, van a pensar que estoy revelando cosas y no puedo revelar nada si la gente de relaciones públicas no me da el ok. Y dije, ok, oye, pues me puedes contar qué fue lo que pasó en la presentación de Warner. Muchas cosas. No me dijo nada. O sea, habló mucho y dijo nada. No dijo absolutamente nada. Si es un hombre de palabra. Si no tiene el ok de la gente de los medios, no te puede decir nada, y menos si eres prensa. Es un caso como... Está bien intenso. Cuando vino Santiago Posse. Creo que ahí... Te digo nada y te digo todo y te digo todo y te digo nada. Las noticias en que salieron, bueno, fue... Que sí lo recuerdo bien. Fui a ver la Premier Mundial de Batman, Assault on Arkham. Muy buena. Que desafortunadamente está muy debió de llamarse Suicide Squad. Exactamente. Assault on Arkham. Porque Batman está ahí literalmente personaje secundario. Hasta el final. No, realmente en el título para que venda. Sí. Pero es una historia del Suicide Squad que no es algo malo. No, es muy buena historia. Está bastante divertida. Me encantó la caracterización que le dan a Deadshot. Me gustó mucho lo que hace tanto Killer Frost. Sí. ¿Cómo? Harley Quinn. Son en serio las grandes revelaciones aquí. King Shark te mata la risa. La aparición de KGB es la onda. Muy buena, sí. Y Amanda Waller roba. Sí. Roba cámara. Y lo más interesante es que es la Amanda Waller que todo el mundo recuerda. O exacto, sea, la amplia. Por eso roba cámara, güey. De hecho, la sacan del cuello para arriba porque si no, no cabe. Exacto. Sí. Pero es muy curioso. Después de eso, revelaron las tres próximas películas que continúan. Ajá. Que es Throne of Atlantis. Es la Throne of Atlantis, que se me hace muy divertido que le den algo a Aquaman. De hecho, me gustó mucho el crossover de Justice League, que fue Throne of Atlantis. Throne of Atlantis es de no lo poco malo, bueno que ha salido. Yo estoy de acuerdo. Throne of Atlantis, aquí lo comentamos, una buena historia. Si eres fan de Aquaman y quieres verlo redimido, Somos Atlantis. Si quieres de ver hecho, a Aquaman redimido, ve por lo de Peter Davis. De hecho, sí, pero está muy bien ahí. No, no, porque es el problema de Aquaman. Y también vieron la de Flashpoint Paradox. Sí, sí, muy buena. Buena Aquaman está ahí, ¿eh? Sí. Tanto Aquaman como Wonder Woman están excelentes. Sí. Sí. Flashpoint, curiosamente, es mucho mejor que el cómic. Muchísimo mejor. A diferencia de la de War. A mí War sí me quedó debiendo mucho. Mucho. Y, es como Justice League, los primeros números del Justice League, que pasa todo y no pasa nada. Y el Capitán Marvel, o mejor conocido ahora como Shazam, de Justice League War, es odioso. Es un fucking brat. Sí, ¿es tú? Pero es que, pero es que no debe de ser así el Capitán, o sea, le roban toda la personalidad del Capitán Marvel, lo que debe ser. Uh-huh. Capitán Marvel debe ser un niño, siempre debe ser. Te recordarás este gran episodio de la Liga de la Justicia Ilimitada, cuando él regaña a la Liga de la Justicia por actuar. A Superman, que le saben que es una bola de, o sea, así no se actúa. Sí. Eso son bullies. Ajá. Y renuncio, gracias. Y ahora él es un bull. Exacto. Lo que pasa es que en realidad no le cambió. No es que le hayan cambiado. Freddie Freeman de milagro, güey. No es que le hayan cambiado la personalidad a Shazam, bueno, a Captain Marvel. Le cambió la personalidad a Billy Batson. Que Billy Batson es la mente. Eso no debe de ser. Y la cosa es que Billy Batson sí es un niño que pierde a su familia, es un huérfano. Pero lo padre de él es que a pesar de todo lo malo que le ha dado. Todo lo malo que le ha dado la vida, él continúa creyendo en la esperanza. Exactamente. Continúa creyendo que un día mejor vendrá. Es este como la animación que salió. Este es un chavo golpeado por la vida y realmente con ganas de desquitarse a patadas de su destino. Y no sé si recuerdas la animación de Superman Shazam, bueno, Captain Marvel, Lightning Strikes Twice o algo así, ¿no? Que es el origen nuevamente, es de las películas que sacó de DC de 10 minutos. Como el de Wonder Woman. Sí, de 10 minutitos. No, la de Wonder Woman es más larga. Eran cortos de 15, 10 minutos, como la de Green Arrow, como la de Spectre. Qué buena es la de Green Arrow. Muy esa buena. De Green Arrow contra Count Vertigo. Que curiosamente el siguiente capítulo de Arrow, la serie de televisión, fue cuando pusieron a Vertigo. Entonces dices, wey, muy bien. Pero que te ponen un Billy Batson, que igual, o sea, tiene una rata conviviendo en la alacena. Es que de hecho dice, mi pan ya está pasado, pero pues, cómetelo tú. Sí. Ese es Billy Batson, no. Claro. Y esa es la diferencia con Superman. Porque tanto dicen, es que son héroes muy parecidos. No. Captain Marvel es el ideal de un niño como un superhéroe. Exactamente. ¿No? Superman de algún modo sí trae otro peso. Sí, o sea, él sí creció. Es el hombre. Fue madurando. Es el hombre, es el Boy Scout. Que todo el mundo tiene Captain que Captain Marvel, para darle al punto exacto de cómo lo diferencias de Superman, es el ideal de un niño, ¿no? Que hablando a lo mejor un tema del que ahorita vamos a entrar, que es lo que tanto se rumora de las películas. Es lo que íbamos a decir, que todo es lo que viene, feliz. Que todo parece ser que es The Rock. Que me parece una buena idea, porque él es el ideal de un niño actual. ¿Cómo verías tú un héroe? Quiero ser The Rock de WWE. Es que, claro. Mira, sabes una cosa. Yo honestamente tuve la desgracia de ver la película de Hércules. Vayan a verla, en serio. Es muy mala. Es malísima, para que me crean. Sí, es mala la de es malísima. The Rock. Más mala que la otra porquería que salió de Hércules este año. Sí. No puede ser peor, güey, no. Bueno, no, pero no, a ti te gusta Crepúsculo y Rebelde, güey. No manches. Me gusta Rebelde, pero no Crepúsculo. Ahí te va, mira. Tal vez yo esté equivocado, pero les voy a posar una pregunta. Okay. Hay un cierto tipo de películas, un cierto género, que es el género de gladiadores, el género de esas películas, como dicen, Sword and Sandal, ¿no? Que los personajes son romanos o gladiadores o legionarios. 300. Arturo, todo lo que todos sea. Tenían un cierto... Se veían de una cierta manera. Por si tú ves la película de Espartaco, tú ves la película de Gladiador, se veían de cierta manera. Sí. Salió la película de 300. Y mal que bien, cambió nuestra manera de ver ese tipo de películas. Sí. Porque después de 300, la estética de la película de la serie de Roma, la estética de la serie de Espartaco cambió. Y curiosamente para mí se volvió mucho más interesante a un nivel visual. Sí. Lo que hace la película de La Roca. ¿Te gusta? Porque salían encuerados en Roma y salían encuerados. A nivel estética, visual. Claro. Sí, no, muy bueno. Y lo inicia Zack Snyder. Curiosamente, lo que hace Brett Ratner es no solo regresarse más atrás de 300, se regresa a los años 80. Lou Ferrigno. Se parece a la película de Lou Ferrigno. No, te lo juro. No esperaba eso. Te lo juro porque que se parece. Mi punto de comparación, y que me acuerdo, es yendo al cine. No. Sí, yendo a ver esa muy mala película, que la gocé. Porque, claro, porque la vi cuando tenía, creo, 12 años o algo por el estilo. Pero por ahí. Tú agarras la película de Lou Ferrigno de Hércules, no me acuerdo. Y la comparas con la del Ridley Scott de Gladiador. Claro. Y es muy defectuosa. Sí. Y comparas Gladiador a un nivel visual, solo a un nivel visual, con 300, igual se vuelve defectuosa porque lo que hace 300... Sí, tú ya ves el tigre y eso y dices, ya, no, es lo mismo. No. Exacto. Se ve muy diferente a un nivel visual y todo eso. Imagínate regresar a los 80s. La Roca se ve pequeño. todos los músculos que creció para esta película. Busca la manera Brett Ratner de que se vea insignificante. Todos los actores que lo rodean son muy buenos y hacen que él se vea ridículo. Todos tienen acentos ingleses y él tiene su acento contemporáneo americano. Sí. Entonces, está totalmente atemporal nuestro buen amigo Hércules. Bueno, no se la crees. Es negrín de entrada, güey. Él es negro. Su esposa Megara es negra. Sus hijos son... ¡Blancos! ¡Blancos! Sí, debe ser así. Para ser políticamente correcto, güey. Y por eso ves que se termina suicidando Robin Williams con el veneno de la ida. Sí. Muy, muy, muy mal. Ah, no, y además, quieren agarrar. ¿Te acuerdas lo que hicieron en Troya? Sí. Que agarraron todas las basura cosas. De película. Sí, a mí me gustó, me divirtió. A mí no. Pero una de las cosas que hace. Es entretenida. Quita el joto de Legolas y todo va bien. A lo que me refiero con esto es que agarra todas las cosas míticas. Sí, pésimas, totalmente. Agarra todas las cosas míticas y las hace pedestres, las hace humanas. O sea, todo se ve. Peter. Sí, pero en el caso de Hércules, si ya tienes a Hércules, ¿para qué haces que la hidra no sea una hidra? Si no son varios hombres que se ponen máscaras de culebras para Hydra. Es que te faltó oír eso. Es que lo oíste. No oíste que llegaron y dijeron Hydra. Cerberus no es un perro con tres cabezas. Son tres perros. Son tres perros. No, espérate. Se acabó esto. Vámonos. Ojo. Perdí mi fe en la humanidad. Acuérdense que esto viene de el cómic de Radical Comics. Sí. De The Thracian Wars. Exactamente. Pero lo que voy con todo esto es que tienes a este individuo, a The Rock, en este personaje grandilocuente, gigantesco. Que hierve demasiado la cabeza del león y para que le quede de casco. Y no lo llena. Que es una de las cosas raras, ¿eh? Porque él como actor es defectuoso. Sí. Él lo que tiene es el físico. Sí, claro. Si tiene un buen director, puede llenar ese físico. No sé si The Rock tiene una ventaja, que es un luchador que medio actúa. No, y ya tiene, es una gran ganancia. No, es que tiene físico y carisma. Carisma. Sí, carisma. Si tú lo ves en las películas de Fast and the Furious, está bien. Si tú no sé si vieron la película de Pain and Gain. No, a mí me divirtió muchísimo. Yo sí la vi, es la de los fisicoculturistas que dirigió Michael Bay. Muy divertida. Con Mark Wahlberg. Con Mark Wahlberg, que él es muy buen actor. Y también sale Howard Mackie. No, Howard Mackie, ¿cómo se llama este? No, ese. Anthony Mackie. Howard Mackie está vetado. Perdón, sí, totalmente. Anthony Mackie, el halcón. Y unas mamis. Mega mamis. Sí, no sé ni cómo se llama, pero ni me interesa, güey. Sí. O sea. Pero bueno, okay. Adónde con esto. Ahí está muy bien The Rock, porque es un personaje más pedestre, un personaje más humano. Claro. Y está bien dirigido y hace lo que tiene que hacer. Está graciosito, está dentro de su carisma. De acuerdo. El problema con un personaje del tamaño de Capitán Marvel es que tiene que llenar todo eso que tú mencionas, todo ese ideal del superhéroe. Y yo creo que él sería magnífico como Black Adam. Creo que sería un excelente Black Adam. Físicamente, de entrada, sabemos que da el gatazo. Pero aparte, no le causa el problema de tener la bondad, la inocencia de Billy Batson. La bondad debe de ser Billy Batson. Sí. O sea, olvídate. Pero esos ojos el peso lo debe de llevar el niño. Sí. Yo creo que tiene que agarrar un actor que pueda darle esa inocencia al personaje. Porque no se trata del físico del Capitán Marvel, sino es la actitud. Ajá, totalmente. Yo creo que lo puede hacer. Yo creo que, por lo que me comentas, el problema fundamental de Hércules es el director. Es la dirección, ¿no? Que es malísima. Pero es que él lo que debe de hacer de entrada es como actor decir, ok, creo que mi acento cotidiano, mi manera de hablar tan contemporánea, no debería entrar. Sí, no va aquí. Es que en serio, cuando tú lo escuches, sale de su primo, que es el que cuenta las historias de Hércules, habla con acento inglés. Okay. Y él habla con acento americano. Y dices tú, no, espérate, estamos al nivel de Kevin Costner como Robin Hood. Sí, no me hagan eso. De hecho, ahora, aprovechando esta cuestión de las películas. Sí. Obviamente es eso. Yo creo que lo que... ¿Qué retumbó? No, perdón, que las películas animadas. Que le estaba diciendo rápidamente. Viene el Throne of Atlantis. Que se ve interesante. Una que me llamó mucho la atención. Robin contra Batman o Batman contra Robin. Y dije, interesante, se van a ir por ahí. Y viene La Noche de los Búhos. Cool. Noche de los Búhos. Es buena, bastante. Sí. Corto Falls. Es para lo mejor que ha escrito Snyder. De los nuevos 52. De los nuevos 52 de Batman. Sí. Ese fue para mí el último momento grande de Batman. Yo estoy de acuerdo contigo. Se ha ido En picado. Death of the Family. A mí me gustó Death of the Family. A mí lo que pero es inferior a... Te voy a decir cuál es el problema, y yo lo comenté aquí cuando hablé de la historia. Zero Year no lo he leído. O sea, yo ya me concentré, voy por TPS. Sí, sí. No puedo seguir acumulando cómics, ni quiero seguir acumulando cómics. No puedes. Sí, sí. Sí, no. Eso es por cuestiones físicamente, de tiempo. Sí. Y físicamente. Pero a mí Death of the Family, lo que te plantea en la relación entre Batman y el Guasón, eso es lo interesante. Lo... Que la gente esperaba. Ajedrez, es que no mató a nadie, es que no cercenó a Alfred, es que no. No se llegó. Es que a mí eso no me preocupa. Me gustó muchísimo cómo te plantea esa rey, relación. Del, exacto. Eso sí vale la pena. Supuestamente lo que se debe de morir ahí no es ni un personaje, es nomás la confianza que los personajes le tienen a Batman. Es correcto. ¿Por cuánto tiempo se muere esa confianza? Por dos meses. Números, sí. Pero eso no importa. Porque eso no hace las consecuencias. Si tú ya no pick up la historia o le das continuidad o haces, no importa, porque la historia en general, y yo creo que más que la caída de la familia, ahí sí es la relación. A mí de los grandes momentos es cuando está explicando Batman sobre su enfrentamiento, sobre la forma que lo, y cuando escribe el final, y la forma en la que me ve es con amor. Puta, te plantea una parte muy es interesante buena, de su buena relación. Porque no es un amor sexualizado. No. Es el ideal que tiene él. Son espejos. Claro. Es el lado oscuro. Exacto. El bozón es el lado oscuro. ¿Cómo lo ve como esa figura ideal hecha para...? Que es algo que me enoja mucho de cuando la gente malinterpreta esta relación, es que, como tú mencionas, que es algo sexual. No. Ajá, no. Es que es la única persona que me entiende. Ajá. Porque él está igual de loco que yo. Sí. No, del otro porque lado los dos están totalmente locos. Son yo no creo que Batman está loco. Yo creo que está totalmente loco. Pero la cosa es que su locura la usa para el bien. Ajá. Porque creer que puedes acabar con el crimen es una locura. Totalmente. Es una cruzada imposible. Pero mínimo lo hace por un lado propositivo, por un lado ayudar. Pero él está consciente que es imposible. Aún así, es una decisión consciente, lo cual le quita la locura. Pero mira lo que le sucede en Night Quest, Nightfall, todo eso. Su locura es tal que él cree que sin dormir, sin comer, sin descansar, va a poder vencer a un todo gran grupo masivo, ¿no? Es su gran locura, pero la cosa es que es una locura bien hecha. Y te voy a decir por qué están locos. Y bien intencionada. Leíste Killing Joke, creo que todos hemos leído esa brillante historia. Al final, cuando se cuentan esa historia, cuando le cuenta el chiste, el guasón, los dos se ríen. Porque saben que se necesitan. Al final del día, uno define al otro. Y la razón por la que Batman al finalmente es bueno, porque tiene la medida de que en el momento que él se transforma en el Joker, es cuando ya se vuelve a volver mal. Necesita el Joker para mantenerlo honesto. Y esa es la decisión consciente que él tiene. Sí, claro. Porque aparte, o sea, yo creo que él no es damaged goods, como parece. O sea, sí tiene muchos issues, pero al final hay una decisión consciente detrás de cada acto. Sí. Eso le quita la locura. No es un impulso incontrolable. Como el... Y no necesariamente, y él también. Yo creo que Alfred es el que le da esa... Sí, es alguien que está dispuesto... Y que muchas veces pasa, ¿eh? Cuando tienes algún trabajo, hay veces que te esfuerzas hasta el máximo, hasta el momento que la gente te dice, oye, ¿sabes qué? Vete a descansar. Ya no estás siendo productivo. Ya, a muchos nos ha pasado regularmente. Ahora, él más con el... Sí carga con el peso del mundo. Sí, totalmente. Pero al final, todo lo que le hace, hay una decisión consciente y lógica detrás de ello, incluyendo, él sabe que nunca va a detener el crimen, que nunca le va a ganar. Sí, pero lo va a intentar. Pero dice, o sea, con que salve uno... Ya valió la pena. Eso todos lo leímos. Batman Black and White, el número uno. Sí. Se llama Perpetual Mourning, si estoy en lo correcto. Que es cuando encuentra una Jane Doe, una mujer que carece de identidad. Y Batman no puede descansar hasta que esa mujer tenga en la morgue, tenga un nombre. Sí. Eso para mí define a Batman. Un hombre que, como tú mencionas, la carga del mundo. Por eso detesté el regreso de Jason Todd. La muerte de Jason Todd le recordaba a Batman constantemente que era vulnerable y que era humano. Sí, sí, su fragilidad. Sí, totalmente. Es para mí la verdadera importancia de la muerte de Jason Todd, que gracias a Judd Winnick se fue al diablo. Y aparte, mal hecho, porque aparte Jason Todd, yo no sé por qué hoy se ha vuelto un fan favorite. El personaje es una basura. Porque la gente tiene severos problemas. Y sigue siendo, como The Red Hood, sigue siendo una basura. Lo único bueno de todo eso... La animación. La animación. Es buenísima. Buenísima. Es Under the Red Hood es buenísima. Muy buena. Y muy buena. Curiosamente, Judd Winnick. Es de Judd Winnick. Curiosamente. Sí. Pero ahora, a mí me gusta. Ahí hablas de una mala. Cuestión editorial. A mí exactamente. A mí me gusta te decir que lo que hace Grant Morrison, que a la mayoría de los fanboys no les gusta, pero a mí me encanta porque es en el momento en el que Dick Grayson toma el rol de Batman, sí. Él se vuelve el espejo de lo que podría ser alguien más en ese rol, ¿no? No, es que sí. Yo siento que Dick Grayson es el peor Batman porque no tienes ese gran peso de dolor. Pero es un diferente Batman. Es Batman, sí. Es diferente. A mí yo creo que es un Batman mejor. Sí. Porque es un Batman central, menos atormentado. Sí. ¿No? Más y ligero. La combinación que de brillante. Hecho, que curiosamente, Winnick lo escribe bien. Aquí el momento de Morrison, que es virtuoso, es su ron de Batman y Robin. El revivir porque Batman la serie y esa conjunción Robin. Del Batman y Robin, que lo decía, es el hijo bueno y el hijo malo de Batman. Sí, sí, sí. Y lo que hace con Damian, que ahí es donde realmente construye al personaje. El que redime a Damian es Dick Grayson, no el mismo Batman. Claro, claro. Pero bueno, algo que también se me hizo muy, muy gracioso de todo eso que estás mencionando, ahorita que estás mencionando a Grant Morrison, se me olvidó mencionar esto. Uh-huh. Es importantísimo. Multiversity. Sí. Multiversity. Desafortunadamente, eso, sí. O afortunadamente, como lo quieran ver, me invitó la gente de Fox a cubrir sus películas. Fui a cubrir las películas, entonces no pude ir al panel de Multiversity. Digo, qué lástima que no pude ver el panel de Multiversity. Me dicen que es muy bueno. Ya vi algunas cosas y sí, se nota que fue muy bueno. Pero también tuve la oportunidad de conocer a Mr. Dave Gibbons, el dibujante de Watchmen, uno de mis ídolos. Y le pude decir, antes de hacer mi pregunta al panel de Kingsman de Secret Service, pude decir, antes de hacer mi pregunta, nomás pude decirle, señor Gibbons, gracias por cambiarme la vida. Y se me queda viendo Dave Gibbons como, aléjate. Sí, como otro. Pero bueno, lo que chequeé de Multiversity se me hace increíblemente interesante. Cuando vi la portada y vi al Superman negro, dije, neta, otra vez con el Sunshine Superman, no. Oí lo que él dijo, hay un pequeño video de 7 minutos en YouTube y me encanta la idea de que él se fue directamente a Flash 123, Flash of Two Worlds, donde descubrimos que Barry Allen es un lector de cómics y lee las aventuras de Jay Garrick. ¿Qué es lo que está pasando en Multiversity? Todos los héroes están leyendo las aventuras de los otros héroes y para poder detener al gran villano que se avecina, que de seguro ha de ser el Antimonitor, tienen que leer los cómics de los otros mundos, porque en los cómics aparecen, están las claves. Entonces imagínate, los héroes de Tierras 33 tienen que leer a los héroes de Tierras 54 para saber cómo se están. Bueno, no es 54, pero hay 51. Podrá o no gustarte la ejecución al fin y al cabo, pero o hay muchas dudas como Final Crisis, pero sabes que es una historia que va a estar inteligentemente formulada. Es que hay dos números de Superman que no incluyeron dentro de Final Crisis, que es donde te aparece exactamente, que es el Superman donde sale el monitor que se vuelve loco, que al final termina siendo el verdadero villano a vencer en Final Crisis, que todo el mundo nos fuimos con la finta, los que fuimos por la línea normal de que dices, a ver, güey, espérame, ¿de dónde salió? No, si el malo era Darkseid, ¿por qué carajos me sale este güey? Y tiene que salir, lo bueno es que Morrison la libró muy fácil, es con toda la guardia de Supermanes, que solo se puede usar una vez, no lo vuelvan a intentar porque lo arruinan, por favor. También ahí lo que vemos en Superman Beyond es que todo viene de la historia. Todo empieza con un cuento, con una historia. Exactamente. Con el libro que cuenta la historia de todo el universo DC. Y aquí se está regresando a esta idea de los cómics. Que menciona mucho también el sonido, ¿no? Eso viene después, porque una de las cosas que él menciona es que lo que divide a todos los mundos, a los 52 mundos de los nuevos 52, es una barrera vibracional. Eso está establecido de Flash 123. Entonces, para él, dice que todo tiene una música, que todo el universo DC tiene una música. Por eso es Sunshine Superman, güey. Exacto. Sí, claro. Ahí está el secreto. Entonces, me imagino que en algún momento va a haber una sinfonía universal. Sí. Y lo que va a hacer, que es lo que va a hacer, va a unir a todos estos mundos. Y también, aparentemente, lo que va a hacer es que en cada uno de estos mundos van a haber personajes que ya conocíamos, como aparentemente van a reintroducir un mundo con toda la verdadera familia Marvel. Ajá, es correcto. Captain Carrot va a tener su mundo. Va a haber también lo que es Pax Americana, que son los héroes de Charlton, que son de ahí sacaron a los personajes de Watchmen. Exacto. Y Grant Morrison los retoma de ese universo de Watchmen para decir, no, los voy a regresar a lo que era el universo Charlton, que eran todos los personajes de Charlton. Sí, Blue Beetle, Captain Carrot. Exactamente. Entonces, todo lo que dijo él en este pequeño video de 7 minutos, me dijo, ¿sabes qué? Le tengo que dar una oportunidad. Tengo graves problemas con Batman Rip, no porque sea malo, sino porque el nivel de complejidad de todo lo que es Batman Rip, Batman and Son, Club de Superheroes, es muy complejo. Sí. que si no tienes ahí la todos los datos, ¿no? Por uh-huh. si sale el Batman de Surenara y dices tú, what? Excuse me? Sí. Porque es un cómic que salió en los años 50 y que no era Superman. Si llega X, que podemos llegar entre nosotros y decir, ah, el Bat Ridia. Porque él va mencionando, uh-huh. dices, sí, sí. ¿qué chingos es esa madre, güey? Pues bueno, el Bat Ridia era todo del Superman del planeta X. Pero también tienes la presentación de, ¿cómo se llama?, del Club de Superhéroes, que tío, yo sí lo recordaba, pero no todo el mundo lo recordaba. Que los hipnoticen para viajar al pasado. Sí. No, o sea, es que es toda la... Lo bueno de Grant Morrison es que dice... Siempre lo hemos dicho aquí en el programa. Todo vale. Todo vale. O sea, déjense pero... desgarrar las medias, ñoños. O sea, todo la cuenta. Continuidad... Es Batmite. Ah, pues Batmite. Pero ahí tiene una explicación. La continuidad es muy relativa. Como malo no es. No. Muy complejo. Sí. Muy complejo. No, a mí se me hace problema es que, el problema es que al mismo tiempo que él estaba sacando todos esos cómics, su punto más Paul Dini estaba escribiendo Detective Comics... Súper lindos, muy sólidos, que todo el mundo ignoró. No sé si leíste Heart of Hush. Sí. Leyeron las mejores historias. Heart of Hush no tiene mouse. Hush era un villano X. Totalmente Y Dini lo hizo un villanazo. Dini lo convirtió en uno de los grandes villanos de Batman. Y la cosa es que esa historia está totalmente ignorada porque todo el mundo estaba comprando Whatever Happened to the Caped Crusader, que honestamente no llega a los niveles de Heart of Hush. No te lleva nada. No. No, a mí me gusta mucho. No, sí, es bonita, no es mala. Es un lindo epílogo. Pero Heart of Hush es diferente. Redefine la relación entre Hush y Batman. Te voy a decir una cosa. Lo que pasa es que el otro es un homenaje a la idea de Batman. Hace años, Desde ahí no lo hemos visto. Que aparte yo como lo recomiendo... No, Dini lo siguió escribiendo. Uh-huh. Y lo escribe después en Streets of Gotham. Que también viene Hush Money, que es muy bueno. Que es el que van a hacer con la fortuna de Bruce Wayne ahora que Batman está muerto. Gastarla. Y mantienen a Hush como la idea de la Bruce Wayne de está Bruce vivo. Wayne. Todos jugaron Arkham City, ¿no? Sí. Claro. Ah, el Hush que aparece en Arkham City es también interesante. Paul Dini es la onda. Paul Dini es la onda. Por eso me rompe el corazón. De que y lo que hace con Satana en ese run en Detective Comics es lo que hace con Riddler. Riddler es la onda en esa ronda. A mí no me convenció Riddler. A mí Riddler me gusta más que lo que está haciendo ahorita. No es difícil. A mí lo que me gustó es que al final del día lo que quiere hacer Riddler es demostrar que él es más inteligente que Batman. Dijo, bueno, como ya no le gané enfrentándome a él, voy a tomar el mismo trabajo que él hace y lo voy a hacer ganar. Hacer mejor. Sí. Y no, nadie es más que Batman. No, no se puede. No, claro. Ahora, pero es eso. Pero, por ejemplo, aprovechando de hablando de la San Diego Comic Con, sí. Se suelta para los fans de DC, Gal Gadot. Sí. ¿Qué tanto ruido se hizo allá con la presentación del traje de Wonder Woman? Mira. Que mucha gente dice, oh, por fin quitaron el patrioterismo gringo de Wonder Woman. Y mucha gente dijo, y la bandera, what the hell. Yo honestamente, la gente estaba increíblemente convencido de que va a funcionar. Creo que se ve bastante bien. Me gustó mucho. Es muy difícil vender la idea de una mujer amazona que ha vivido por cientos de años mucho tiempo. O décimas. Sí, decenas de años. Que no sabemos cuál va a ser el background que tenga. Y que decida llegar a nuestro mundo. Y vestirse de la bandera americana. Es ilógico. Me encantó el traje. El traje es muy... Pensando lo difícil que era traducirlo, ¿no? El traje es de una amazona. Es una armadura de cuero. Se la ha comparado mucho a Sheena, obviamente. Tiene que tener... Porque ¿de dónde es, carajo? Pero Sheena es una imitación, una copia. Por eso, quien no lo entienda, no lo entienda. De quién hace esa clase de opinión. Porque, por supuesto, Sheena está inspirada en Wonder Woman. Sí, o sea, tamaño, actitud, como debe ser la actitud de Wonder Woman. El corte que todo es la Mujer Maravilla. Entonces, obviamente... Qué bueno que se fueron por ese lado. Yo siento que va a nivel lógico, porque una de las cosas que hemos visto en la trilogía de Nolan, bueno, no es cierto, desde antes, desde Tim Burton en el 89 con Batman, es tratar de agarrar esos héroes y ponerlos dentro de un entorno real. Llegó Joel Schumacher y hizo su fantasía en neón. Eso no existe. eso no existe, güey. Pero Tim Burton trató de meterlo dentro de un entorno real. Christopher Nolan hace exactamente lo mismo. Zack Snyder continúa eso en Man of Steel. Claro. Y obviamente, si van a hacer una Wonder Woman, no pueden tener una mujer vestida de rojo, blanco y azul. ¿Sabes cuál es el problema? La gente sigue pidiendo a gritos A la señora de que es hermosa. Ay, 63 hermosa, años, güey. 63 años. Y yo la amo y me encanta. Sí, no, es preciosa. Igual, déjenla, a mí pero me encanta ya, Adam déjenla, West. También sí, Batman de Adam West. A mí no me ofende. No, no sí, me pero me a mí Adam West me encanta. Me yo amo a Batman por Adam West. Fue pero, primer pero tiene su tiempo, sí, tiene su lugar. Caducidad. Caducidad. Es como digo, y ninguno elimina o hace que pierda validez el otro. El Batman de Christian Bale No le resta validez al Batman de Adam West. No. Y eso es el Superman de Henry Cavill no le resta, no, por supuesto, a Christopher Reeve. Si nos vamos, oye, a los cómics también, el eso es entender. Dick Sprang hizo un Batman, Jerry Robinson hizo otro Batman, Neil Adams hizo otro Batman. Y tienes que tener la temporalidad que la yo que creo que los tienes que entender como eso. Son como, yo lo que ve las películas y estos runs como... Son diferentes equipos creativos. Y esa es la propuesta de Morrison. Al fin y al cabo, en paréntesis. Además, tengo que mencionarlo. Algo que me encantó de uno de los paneles. Cada vez que había un panel de Batman, lo que hacía toda la gente que estaba ahí, incluyendo a Neil Adams, era elogiar a Jim Aparo. No tiene nada que ver con nada. No tiene nada que ver con nada. Pero no, que lo mencionamos. Perdón. Jim Aparo siempre también viene. Sí, Jim Aparo ignorado. Hasta lo mismo dijo Neil Adams. Dijo: todo el mundo empezó a imitar como yo trabajaba, porque ya se volvió el Batman. Ajá. Menos y no me importaba, yo estaba al contrario orgulloso de que todo el mundo me invitara a mí. Y el que mejor lo hacía, porque se iba por me agarraba todo lo bueno mío y se iba por su propio lado, era Jim Aparo. Nomás quería meter eso rápidamente porque me enorme encantó. Bienvenido, porque Jim Aparo viene al caso en cualquier momento. Ahora, la capucha, tú viste en vivo ahí la capucha. La capucha de, y la capa de Ben Affleck, ¿no? Muy linda. Está muy linda porque también... No, pues dilo como bien, como muy linda. Soy yo muy... Es la rarito. Cosa más hermosa del mundo. Okay, sí, ya. Sí, pero a lo que me refiero con esto es... Y ahorita que estamos hablando de diferentes Batmans, la capucha ha cambiado según los dibujantes. Uh-huh. Kelly Jones hacía unas cosas ridículas con la capucha. Sí, orejas de 3 metros. Pero funciona. También Jim Starlin hacía ese tipo de capucha. Por lo menos si leíste Breaking of the Bat, lo vas a identificar todas las Graham cosas. Nolan hacía otra cosa. Uh-huh. El cuate este que dibuja muy bonito, el que hizo la historia de Joker. Bueno, era Brian Azzarello. No, era Brian Azzarello y el otro que escribe Brian Azzarello. ¿Cómo se llama el tipo este? Ah, claro, precioso Eduardo. ¿Eduardo Barreto? No. No, y no es Eduardo. Es Brian Azzarello el que escribe y se me olvida cómo se llama el City, City, ¿no? City. Que pinta muy bonito, City, que también hizo la de Batman Noel. Sí. Ese es Livermejo. Livermejo. Precioso. Él hace otro tipo de Batman. También hasta el traje que hace de Batman. Es diferente. Parece ropa y todo. Entonces, aparte, es así. Yo lo que me gustó de lo que hicieron con la capucha es que no se parece a ninguna de las anteriores. No se parece a la de Christian Bale. No se parece a la de Michael Keaton. No se parece a las de Val Kilmer. Y lo que me gusta de eso es... Se parece a la de Frank Miller. Se parece a la de Frank Miller. Se parece a la de Frank Miller. No se parece mucho a la de Batman Noel. Con todas las capuchas. Yo lo que decía Batman Noel. Año 1. Jim Lee. Sí, sí. Y obviamente... A mí en lo personal no me encantan las orejas tan cortas. A mí en lo personal. Para mí Batman es muy Neil Adams. Que no son... ni exageradamente largas. Medio. Para mí, Jim Aparo, que es muy Neil Adams también. Para mí es Neil Adams. Sí. Totalmente. Entonces, no me encantan las orejas cortas, que es Frank Miller, visualmente... A mí lo que me gusta... Lo que me gusta de eso es que están haciendo su propio Batman. Porque algo que tenemos que recordar, el Batman de Tim Burton, el Batman de Christopher Nolan, no se lleva con su Batman. No encaja en ese mundo. Tenían que hacer un Batman de la Liga de la Justicia. Sí. Y la única manera de hacer eso es cambiar el traje, cambiar todo. Que algo que me está gustando mucho, al menos en lo que hemos visto en las imágenes, es que no es una armadura. No. Aparentemente es un traje de cuero. Gris, es el traje gris. Por fin tenemos un maldito traje gris. Es un traje de cuero o es un traje de spandex grueso. Con Kevlar, o sea, textura. Pero no es un plástico. Es un traje distinto, ¿no? Porque no es una pijama, pero tampoco no es la armadura negra que hemos visto. Estuvo el teaser ahí. Sí. Yo obviamente no pude ver el teaser en persona porque me iba a hacer la fila ridícula de tres días del Hall H, pero alguien la grabó con su celular. Sí, de hecho, sí. Por 10 segundos estuvo ese video en YouTube. Uh-huh. Afortunadamente los escuchas de Comic Manía son súper lindos conmigo. No. Lo bajaron inmediatamente de internet y me lo mandaron totalmente pirateado. Lo recibí y lo he visto ya como 6-7 veces. Sí. Y Batman tiene la armadura de Dark Knight. De Dark Knight. Claro. Yo no sé ustedes, pero el nivel de orgasmo nerd que tuve en ese momento fue total. Digo, ver a Superman con los ojos rojos volando, dices, güey, a no, Batman ver, abajo. Ver el momento previo a, sí, a lo que sabes de que va a haber madrazos, sí, ¿no? Sí. O sea, sabes que... Y a mí lo que me gusta es que Batman reta a Superman prendiendo la batiseñal. Dije yo, guau, no, sí, ese sí, es Batman. Esa es forma de llamarlo. Es que Superman viene, algo ya pasó, sí, sí, porque Superman viene encabronado. Sí. Bastante, ¿no? Encabronado. No, y lo que me gusta aparte es... sabes de lo que hemos oído que va a ser algo, digamos, el alien no querido. Curiosamente, sí, o sea, lo que podría presentar es al que no. ¿Qué le he dicho? Mira, a mí me gusta mucho la idea de lo que, dentro de todas las críticas que ha tenido Man of Steel, me parece extraordinaria. Y a mí una de las cosas que me gusta es, siempre asumimos, Christopher Reeve llegaba y te decía, ¿qué hubo, güey? Soy un alienígena, vengo de Krypton, y decías, ¡bravo! ¡Chingón, bravo! Sí. ¡Dale, no, las llaves! Sí. Aquí están las llaves de Metrópolis. Sí. Entonces, aquí me gusta que es el first contact, que es... hay un terror, o sea, te dices, estas criaturas, estos semidioses se están madreando en medio de la ciudad. A mí lo que me gusta de esto es, cuando vemos la llegada de Superman y está enojado, dije, ¿sabes qué? Ya conocemos al Boy Scout. Sí. Y todo el mundo está aburrido del Boy Scout. Sí. Finalmente Zack Snyder, ¿cómo se llama este? Nolan. Nolan y... Cavill. Y, no, también y este... Goyer. Uh-huh. Nos dan un Superman diferente. No violento, pero un poquito más duro. Uh-huh. Un poquito más decidido. Sí. Y la gente se queja. Sí. O sea, a ver, ¿quién quiere? Exacto. ¿Otra vez al Boy Scout? Porque si quieren el Boy Scout se los van a dar y se van a quejar también. Sí. Entonces, ve a Brandon Routh. Lo que le pasó a Brandon Routh. Claro. Brandon Routh lo detestaron. Sí. Y lo único que estaba haciendo Brandon Routh era canalizar literalmente a Christopher Reeve. Reeve. Claro. Y lo destrozaron. Claro. Uh-huh. Lo destrozaron. Pero le quitas los calzones a Superman y lo matan. Ahora, ¿a qué lo satanizan? Fue, a mí me gustó mucho. Recibió críticas bastante mezcladas, sí son mixed reviews. La película, sí. Pero curiosamente el público en general le gustó. Sí, o sea, sí, realmente le gustó porque sí le diste un Superman distinto que no deja de ser Superman. Sí, es que eso es importante. Además, algo que me gustó, de que Superman mata es que Batman nunca debería de matar porque él ya vio la muerte, los efectos de la muerte directamente enfrente de él. Él es producto. Sí. Él es producto. Él ya vio la muerte. Entonces, él ya sabe que la muerte no está bien. Ajá. Y es contra lo que está peleando, exacto, lo que trata de evitar a toda costa. En el caso de Superman trata de evitarlo, pero él no sabe los límites ni de su fuerza, ni de qué es capaz de hacer Zod, no sabe nada. Ajá. Porque está usando sus poderes por primera vez. Ajá. Sí, claro. En ese momento es un granjero peleando contra un guerrero. Ajá. Muy buena. Muy bueno. Superman entra en desesperación. No sabe qué hacer. Y más ante lo que le está diciendo. Porque aparte Zod lo que quiere es que lo mate. Porque le dice, no hay donde me puedas encerrar. Sí. O sea, no hay lugar donde me puedas contener. Descartó la zona fantasma. De entrada dice, me vale madre a donde porque me mandes. No, porque aparte ya cerraron la... Sí. No olvidemos que la zona fantasma mandaron al resto de los kryptonianos. Sí, exactamente. Entonces, ya no hay a dónde... O sea, no hay dónde me mandes, no hay dónde me encierres. Y yo no voy a parar. Hasta porque a mí, yo ya no tengo nada más que hacer. No, o sea, tengo motivo para vivir. Mi razón de ser es mantener a mi gente. Y ya no tengo gente. Ya me la quitaste. Sí. Entonces, ya no tengo razón de ser. Entonces... Vamos, ese conflicto, porque aparte el Zod, me encanta la interpretación de este Zod, ¿no? Sí. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo. Y la cosa es que en un momento es el malo. Él lo que quiere hacer es... Tiene una razón de ser. Para eso es el bueno para los kryptonianos. Es el malo para los humanos. Es el héroe kryptoniano. Esa es su razón de ser, punto. O sea, no... Salvar a la raza. No la cuestiona. Pero como dices, a la gente con nada le da gusto. No. Y la cosa es que yo digo... Superman no le quedaba de otra, no lo quería hacer. Y de hecho, lo que me encanta de la actuación de Henry Cavill es que después de hacerlo, le llega el dolor y grita. Él no es un asesino. No. Superman no es un asesino. Para los que dicen, lo convirtió en un asesino. Y está Por supuesto que no. Y está inconsolable. Uh-huh. Y tiene que llegar esta mujer, Lois Lane, una mujer humana, para consolarlo y decirle: no pasa nada, nos salvaste a todos. Ajá. Y saben qué, yo adoro al Capitán América. Y el Capitán América también mata a muchas personas. A muchas personas en la Segunda Guerra Mundial. Mm, claro. Y lo, de hecho, pero es un soldado. Carga fogón. Pero son nazis, son los malos. Es el malo malo. Pero es que es la diferencia. Es que el Capitán América estaba salvando judíos, estaba salvando al pueblo. Superman no. Superman estaba peleando contra alguien de su raza y mató a alguien de su raza. No sé. La gente lo justifica de maneras muy estúpidas. No, está salvando a la humanidad. Ajá. Porque aparte es claro que toda la misión de Superman es salvar a la humanidad. A lo que me refiero es el pancho que hacen. Qué lástima. Exactamente. Mira, el pancho viene, ya lo he comentado. Sí. Hay una legión corta pero muy vocal de Marvelitas. De Marvel Studios. Porque aparte su misión es destruye todo lo que haga Fox, todo lo que haga Sony y todo lo que haga Warner, sí. ¿No? Lo único que lo hace bien somos nosotros. Es Marvel Studios, es, ellos son Dios. Entonces ellos se dedican a atacar y vociferar y todo. Qué triste. Pero a él le importa porque al final las taquillas hablan. Exactamente. ¿No? Y la muestra es, a la gente le gustó Superman. Uh-huh. Este, no olvidemos que las películas cuando decimos, es que no recaudó $1,000,000,000, oye, la anterior había recaudado 300, sí, porque claro, la gente sí estaba decepcionada de Superman. Sí, claro. Vayamos a Batman, Batman Begins, recauda $300,000,000. Y termina en billón. ¿Por qué? Pues porque la gente decía, vengo de ver... La mierda. Estas mierdas. Maje, ya me pasaste a todos los villanos que yo me acuerdo. Sí. ¿Qué me vas a ofrecer ahora nuevo? Ah, cuando empiezan a decir, oye, no, vela. Sí, está buena. Sí, está chingona. Buenísimo. Va creciendo. Y bueno, la llegas siguiente película millón, es la que te dispara tus taquillas, es, ¿no? Pero bueno, es muy triste. Como gente que, o sea, sí, en serio, no tiene ni vida. Uh-huh. No, nos sí, queda claro. Wow. Empieza a decir, a creerse productores, directores y sí, escritores. Uh-huh. Y no, la película hubiera sido mejor así, así, así. Yo le digo, señores, en serio, ustedes se entretienen con las telenovelas de Televisa. En buena onda, van a hablar la Rosa de Guadalupe. Van a empezar a hablarme a mí de cinematografía y de... Rebelde. Y la cosa es que a mí lo que me gusta es, así como estamos hablando de que hay diferentes Batmans, también ha habido a través de los años diferentes Supermanes. Claro. Y Man of Steel es otra interpretación, una nueva interpretación del Hombre de Acero. Y sí, bastante válida. Sí. Claro, y funciona. Uh-huh. Porque al final del día no quiere ser un asesino, pero es forzado a hacerlo. Uh-huh. Y le rompe pero el corazón no y le duele. De ser Superman. Sí. No. Porque nada más, insisto, recordemos, en el cómic Superman ha matado. Si nos vamos a los al 38, Superman aventaba a los güeyes de, sí, al otro lado de la ciudad. Claro. Y si nos vamos a John Byrne mata a los villanos de la zona miren, fantasma. Muy bonito. Por lo mismo, dice, no tengo cómo eliminarlo. En la película de Man of Steel, que tiene que ir a destruir esta máquina que va a reconstruir la Tierra, y le dice Lois Lane, pero si vas ahí, ya no vas a tener poderes, porque vas a estar en un ambiente muy parecido a Krypton. ¿Qué vas a hacer? Lo que pueda. Claro. Eso es ser héroe, ¿no? Claro. Pero eso. Ese es Superman. Pero claro. Eso la gente, como que en las versiones que vieron en el cine, no venía, güey. La gente dice, es que Superman y Zod destrozaron la ciudad. No es cierto. No. La destroza el terraforme. Sí. Zod y Superman sí se pegan y cruzan el edificio, o sea. Como en cualquier. Pero película, no destrozan. La ciudad no la destrozan Zod y Superman peleando. Sí. La destroza el terraforme. Es lo que decíamos. Por ejemplo, en Avengers te dicen. La diferencia es que mucha gente argumenta que en Avengers, el Capitán América se para en un taxi, lo que comanda, evacúen, su poder mutante oculto es teletransportar a la gente. Hay una escena en Man of Steel de 3 minutos donde Harper está hablando con la Guardia Nacional y evacúen la ciudad, carajo, evacúen la ciudad. Y de hecho, los únicos que se quedan son los idiotas de Little Planet, que son como que más flojos, son como que medio bolsones. Y los turistas, que era lo que estábamos diciendo. Oh, mira, siempre nos han platicado que Metrópolis se destruye, veamos si es cierto. Pero de ahí en fuera, se destruye la misma cantidad de edificios que en un Avengers, se mata la misma cantidad de gente que en Avengers. Godzilla, etcétera, etcétera. Cualquier invasión. O sea, cuando pero es como dices, el chiste es si no, la gente Hulk muy vocal, ¿no? Muchas partes de todos los edificios. Sí. Hasta para rescatar a Iron Man destruye mitad de un edificio. Destruye la mitad de un edificio, pero y ves la película. No pasa nada. Exacto. Y si tú ves la película de Man of Steel y siempre le pones mucha atención, Superman no está destruyendo nada. Zod lo está agarrando y lo está lanzando a los edificios. Sí, exactamente. Y Superman está haciendo lo posible por detenerse, pero Eso no pasó en las películas que hacemos. Solo Marvelita, Cayo y los Oedipos. Pero es un solo hombre. Somos tres, te aventamos un granjero. Así, güey. Sí. Fue un estudiante de prepa, fue un granjero, fue un estudiante de la universidad, pero no es un guerrero. Y se están peleando con guerreros nacidos para ser guerreros. Genéticamente. Genéticamente es este güey y está hecho para ser guerrero. Soldado, se pelea contra Non, que tiene que mide 2 metros, 2 metros y medio. Que además tiene sus mismos poderes. Ajá. Pero aparte, se pelea en medio de Smallville, ¿por qué? Porque van ellos a buscar a la mamá de Superman. Que es cuando él llega y dice, a mi mamá, no la amenazas. Claro, no me amenaces. Y el que avienta, avienta el tractor y le destruye la casa, no es Superman, no. Es Zod. No, güey. No, o sea, es entendamos, que Zod no va a llegar a tentarse el corazón, no, pobre señor. Es que, sí, una hermosa señora. Se ve ya de la tercera edad. Un amigo que me dijo, ¿por qué Superman no en algún momento utiliza su superaliento para apagar los fuegos? ¿Cómo sabes que él tiene superaliento. Uh-huh. En ningún momento lo utiliza. No. ¿Qué tal si esta versión de Superman no la tiene? No la tiene porque en serio es un poder muy descubierto porque su visión calorífica sale en un momento de desesperación mientras lo están ahorcando. Sí. Entonces, en un momento de desesperación sale la visión calorífica. Para eso, con la que... Señores, para eso fueron 10 años de la basura de Smallville para que vieran cómo va descubriendo sus poderes. Hay un momento muy bonito de Smallville que me encanta cuando están peleando en Smallville. Que está caminando Superman y le dice a todos: get out of here, ¿no? Sí, que le dice: váyanse a esconder, váyanse a esconder. Sí, porque él no sabe qué va a pasar. Sí, exactamente. Claro. Destruye un IHOP. Yo creo que. Destruye Sears. No lo destruye, lo lanzan un IHOP. No, meramente, fueron cuestiones comerciales. No te metes en eso. Destruyen un IHOP. Tío, a mí lo que me rompe el corazón es cómo mucha gente quiere ver al Superman Boy Scout. Y cuando le das el Superman Boy Scout con Superman Returns, lo odian. Exactamente. No entiendo la gente. Y la gente, cuando le das Batman Begins, te pide a gritos el de Schumacher. Sí. No, nadie pide a gritos. No, el del 66. Pero bueno, Joy, muchas gracias por habernos acompañado. Como se dieron cuenta y se están escuchando, podríamos seguir otras cuatro horas de programa. Sin problema. Pero también hay que ser tres segundos moderados. Claro. Comic Manía. Comic Manía. Ya ves, ya oyes muy tranquilo. Comic Manía todos los miércoles a las 5:30 a través de turadioonline.com.mx. Terminamos a las 8 con más que suficiente tiempo para poder escuchar Destripando. Exactamente. Sí. También hay descargas de tu programa. Hay descargas a través de iTunes. Uh-huh. Se meten a iTunes, Comic Manía Podcast. Se meten a iVox, Comic Manía Podcast. Uh-huh. Se meten a nuestro blog, que es comicmaniaradio.blogspot.com, y ahí pongo todos los enlaces de descargas, más pongo algunos de los temas tratados en el programa para que ustedes decidan si es un programa que quieren escuchar o no. Porque a veces dices así. Más gente como Comic Corp, ¿no? Que lo sube también. La gente, los chavos de Comic Corp y la gente de La Covacha también lo esparcen por el universo, al igual que la Sociedad de los Comiqueros Muertos, y me encanta el nombre. Por cierto, un homenaje hoy. Hoy que estamos grabando el programa. La leyenda de Robin Williams, independientemente de las condiciones, al parecer. Siniestras. Siniestras. Sí, pero yo creo que aquí más que nada. Años, ¿no? Un homenaje por. Gran actor, un gran comediante y que va a ser muy extrañado. A mí literalmente sí me puso muy triste ver la noticia. Popeye. Peter Pan. Mork and Mindy. Mi película favorita es Fisher King, que es una maravilla. Aunque no muy bien lograda, pero de Vicente Nealman. A mí me gusta mucho Vicente Nealman. Es Pinochet. La Sociedad de los Poetas Muertos, sin duda, un clásico. Patch Adams. Good Will Hunting. Por la que gana el Oscar. Y yo sé que no es muy apreciada aquí, pero Good Morning Vietnam. Es muy buena. Y les recomiendo, busquen sus conciertos de comedia. Son buenísimos. Son extraordinarios. Y era un hombre. Stand-up comedy. O sea, buenísimo. La capacidad de. Y que tú lo sabrás como actor, porque careces totalmente de la capacidad de improvisación que él tenía. No, es una cosa. El hombre se lanzaba al ruedo sin tener nada preparado, improvisaba todo. Yo tuve un momento que dije, ¿sabes qué? Voy a intentar hacer stand-up. No. Fui a hacer stand-up porque no tenía nada mejor que hacer. Así me quedo. Eran los miércoles a las 9 y dije, ¿por qué no? Terminando el programa voy a hacer. ¿No? Tengo libre. Voy a hacer stand-up y traté de hacerlo improvisado. Dificilísimo. ¡Wow! ¡Qué difícil es! Sí. Es la cosa más difícil porque, en serio, tú volteas a ver a la gente y cuando tú volteas a ver a la gente y quieres hacerlos reír y no se están riendo. Es terrorista. Entras en pánico, ¿no? Sí, un pánico total. No sabes qué decir. Y yo traté de decir las cosas. Lo que terminé haciendo es quitándome la camisa, que es lo que. Lo que causa risa. El pánico a la risa. Sí. Yo cuando entro en pánico me quito la camisa y no funciona. Sí, la gente se ríe. Por lo menos tú te relajas, ¿no? Y hablando de. Para todos aquellos que tengan el mal gusto. Sí. De quererte ver en vivo, ¿tienes pláticas? Sí, todos los fines de mes tengo pláticas en Fantástico. Es Félix Cuevas, 835, aforito del Metro Zapata. Este mes tengo dos pláticas. Sábado 23 voy a hablar con Lobo Cuevas. Vamos a hablar de toda su carrera como entintador, trabajando para Marvel. Fucking Tracer. Exacto. Y mucho tiempo con Humberto Ramos. Muchísimo tiempo con Humberto Ramos. Una divina persona. Lobo Cuevas ya tuve la oportunidad de entrevistarlo antes. Entonces vamos a hablar de eso, de toda su carrera. Preguntas de la audiencia también. Y al final, una firma de autógrafos para todas las personas que tengan trabajo de Lobo Cuevas. Y aparentemente el 30, que va a ser el próximo sábado, va a ser los 75 años de Marvel. Nos vamos a concentrar a través de... No tiene 75 años Marvel, güey. Eso me deja claro. Compañero, ¿cómo inventas los pinches temas, güey? Cuando no, vas a hablar, güey. Afortunadamente. Como los siete martillos, güey, de siete martillos. Colores. Afortunadamente, afortunadamente. Y te quejas de Dan Slott. La capacidad de improvisación no es buena. Yo no invento los temas, a mí los temas me los dan. Te quejabas de Dan Slott, por amor. No, tienes que recordar una cosa. Marvel empieza, obviamente, en 1961 con Fantastic Four. Totalmente. Pero si nos vamos a Timely empieza al mismo tiempo. En los 40s, en 39 sale el Marvel Comics 1, también sale en 39 con la primera aparición de Namor y Gemma. Voy a tomarlo desde ahí para hablar un poquito de la Golden Age. Curiosamente, Kazar también sale en ese número. De hecho, Kazar sale un poquito antes. O sea, vas a hablar de la farsa que es el Golden Age de Marvel. Marvel no tiene Golden Age. La Golden Age de Marvel es terrible. Solo hay tres personajes que se salvan, que son el Capitán América, Namor y la Antorcha Humana. Es inexistente. Es inexistente. Párale de contar. Pero la cosa es que su Silver Age, que empieza con los Cuatro Fantásticos, es un clásico de clásicos. No, y revoluciona la industria del cómic. Madura a los cómics, sin duda. Y rápido. Dime. Te tengo que cortar porque si no, no seguimos. Tenemos una sección que es las recomendaciones. Y antes de que nosotros lo hagamos en el siguiente bloque, ¿tú qué recomiendas? Algo que le recomiendas a la Algo nuevo, algo viejo. Lo que tú quieras. Los dos, ¿por qué no algo nuevo y algo viejo? Algo nuevo y algo viejo. Bien, vamos a ver. Obviamente, lo que me encantaría recomendar sería algo de Batman. Uh-huh. ¿Por qué no? Lo acabo de conseguir, el hardcover de Killing Joke. Ok. Mm. Qué bonito está. Porque honestamente yo tengo la versión original. Sí, sí. Pero la versión del hardcover, que es la edición especial, le hicieron todo un nuevo colorido, le cambiaron todos los colores. Brian Boland colorea él mismo, ¿no? Originalmente la quería colorear. Claro. Y sí le cambia todo. Es una todo. Maravilla. Le cambia todo, lo hace algo totalmente nuevo, algo diferente, algo mucho más impactante. Es ligeramente oversized. No cuesta muy caro. En Amazon lo consigues bastante barato. En descuento lo conseguí. Y te cambia radical, o sea, precioso. Cambia mucho. Si tú crees que ya lo conoces y lo leíste, gran recomendación. Y es una gran historia. Y más que nada, te juro, en serio, los colores lo hacen muy bonito. Y ahorita está saliendo un cómic que está saliendo ahorita por segunda vez. Uh-huh. Lo está sacando Marvel. Originalmente fue publicado por Eclipse. Hablamos de eso hace un rato. Miracle Man de Alan Moore. Tienen que conseguirlo. Yo tengo los TPs que salieron por parte de Eclipse. Estoy comprando ahorita los números que acaban de salir por Marvel. El nuevo color, el nuevo papel, le da una vida totalmente nueva. Lo hace un nuevo cómic, en serio. Y aparte te ponen algo de background, de lo de Anglo, lo de todo. Sí, entonces es una experiencia más completa. Sí. De hecho, yo ahorita amo tanto este cómic, que es la primera gran desconstrucción del superhéroe. Tú me lo recomendaste yo. Espero que te haya gustado. Es agarrar a un superhéroe. Mi copia alternativa, me acuerdo muy bien. Es agarrar a un superhéroe y meterlo dentro de un entorno totalmente real, que era lo que no se habían probado antes. Lo hace Alan Moore y lo hace excelentemente, porque te lo lleva a la conclusión máxima. No se anda con juguitos, se lo lleva a las más serias conclusiones de qué sería un superhéroe dentro de un mundo real. Se los recomiendo muchísimo. Miracle Man está carón, son como $5 cada número, pero lo valen. Y los valen, ¿eh? Los valen. La verdad, es lana bien gastada. Sin duda. Y bueno, pues muchas gracias nuevamente, Joey. Un placer estar aquí. Eventualmente terminaremos en Comic Manía, no sé por qué. Un día de estos, porque ya debemos dos. Sí, no, eso, vamos, es difícil hacerlo en vivo. Es que como 5:30 tú haces nos tu programa. Mucho trabajo a nosotros. Pero seguramente hay que ponernos de acuerdo. En algún momento tienes podcast. De hecho, hago algo que se llama el Comic Manía Extra, que todas las preguntas que se van quedando a través de las semanas, cuando se juntan ya 2 semanas, 3 semanas, dependiendo de qué tan largas son. Un fin de semana me junto con un grupo de amigos, o lo hacemos a través de Skype, y resolvemos todas las dudas. Y curiosamente los Comic Manía extras terminan siendo más largos que los programas. Entonces ya hemos tenido lo que yo hago, después agarro el programa de 2 horas y media, lo uno con el Comic Manía extra y termina de 6 horas. Como algo que va a acabar esto. No, pareces Hugo Chávez. Exactamente. Pero bueno. Aló, Joey. Exactamente. Aló, Joey. Y bueno, les recordamos que este segmento llegó a ti gracias a Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Vamos y venimos. In fearful day, in raging night, with strong hearts full, our souls ignite. When all seems lost in the war of light, look to the stars, for hope burns bright. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Y bueno, ya estamos de regreso, eso sigue siendo Destripando, esto sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, y nos encontramos en su gustada sección, Underrun, exactamente. ¡Qué bonito! Bueno, ya como escucharon los dos bloques anteriores, tuvimos el gusto de estar cotorreando con el buen carnalito, el buen Carlos Joy Moisés. No. Su aspecto físico no influye. Está cachetón, sí, cómo no. Pero bueno, y ahora sí, hablando ya un poquito más de cosas fuera de la San Diego Comic Con, que como ya se dieron cuenta fue nuestro enviado involuntario, nuestro corresponsal, no voluntario. Que ya dijo que para la de Nueva York. Sí, también es corresponsal. Pero ya fue voluntario. Qué bonito, ¿verdad? Es lo bonito. Sí, pues a huevo, güey, pues, cómo no. Pero bueno, por compromiso de aquel güey. Pero bueno, ya saliendo un poquito de estos temas. Vienen anuncios importantes, hubo también anuncios importantes con respecto a las fechas, que es algo que estábamos comentando antes de empezar este bloque. Algo interesante, las fechas de salida de las películas de DC, Comics. Y uh-huh. cómo... Anuncio que se esperaba, uh-huh. de hecho, para la Comic-Con. Para Comic-Con, al igual que Marvel. Que ahora, mira, yo mucha me gente decía, claro. Marvel me decepcionó porque no anunció Doctor Strange. DC me decepcionó, wey, que no es DC. Faltan cuatro años, faltan cinco años. Que voy, o sea, cabrón, pero aparte ya saben, ya les dijeron, estamos trabajando en Doctor Strange. ¿Qué más la van a hacer, chinga? O sea, ¿qué les desespera, carajo, el próximo año? Ya tienen Age of Ultron, ya tienen Ant-Man. Pueden esperar, o sea, no va a pasar nada mágico porque les digan... Sí, y en 2016 viene Doctor Strange. Están trabajando. Ya quisieran ver los trailers de todo. Sí. Lo mismo pasa con DC. Hasta el 2016 viene Batman contra Superman. Uh-huh. Ya anunciaron, lo interesante es que anuncian otra película para el 2016. Uh-huh. Hay gente que dice, ay, hay que especular qué será Wonder Woman. Que... Yo creo que lo que va a hacer es... ¿Quién ha estado anunciando? Sí. No, ¿quién ha estado anunciando que tiene un deal con DC The Rock. Desde hace meses? The Rock. Yo creo que va a ser Shazam. Hay dos opciones. Sí. Yo sigo viendo Justice League. Te voy a decir por qué. Uh-huh. Por el rumor de que se filmaban back to back. Pero aún así, es lo único. Es lo único que me movería para que fuera eso. Pero aún así, si las filmas back to back, necesitarías más tiempo de edición. Postproducción. Me queda clarísimo. Entonces, yo creo que Justice League por lo menos va a ser un año más. 17, por lo menos. ¿No? Puede ser. 17, yo coincido contigo. Serían casos como Game of Thrones. Ya anunciado, o sea, porque ya nos ha estado anunciado. Lord of the Rings. Ajá. ¿Sí? Que tardaban ese tiempo en editarla. Me queda clarísimo. Que filmaban las tres películas. Será la tercera película que viene. Porque, al más puro estilo, como mi carnalito siempre había reclamado de Marvel Studios. Aplicó, pero a lo cabrón. Yesca. Dice, 6 años, chinguesú. Sí. Él se quejaba por 3. 4. No, son 4. Bueno, no, está hasta el 2020, ¿no? Sí, sí. Pero arranca en el 2016. Ah, bueno, sí. No. Sí, es cierto. Sí, sí, pero bueno. Ajá. Ok, sí, pero sí. Este año lo hicieron en 2014, güey. Estaba aventando para 6 años. Sí, de aquí a 6 años. Exactamente. ¿Qué? Ya parte de fechas en 6 años. Fechas en 6 años y obviamente todos son con título. Ah, como diría mi buen amigo Dan Campos, sí. No manches, es la secuela más cabrona de todos los tiempos. La película Unknown. Sí, o sea, el pinche saga va a estar cañona. La saga, sí, no está cañona. 9 de DC. Ajá. Anuncia 2 de Lego y 2... eventos, películas evento. Esas que no dicen cuáles quedan son. Tan abiertas. Sí. ¿Qué sabes que me imagino que va a ser? Las de Harry Potter. Harry Potter, probablemente. Las de los libros estos acerca del mundo de Harry Potter. Ajá. Me queda clarísimo, yo también voy por eso. Yo me imagino que son esas. Yo probablemente. Ah, porque anuncia también 2 o 3. No, creo que 4 de Lego. No sé cuántos. De Lego anunció también una brutalidad. Uh-huh. Oye, qué curioso caso. Ahorita digo, nada más. Vienen las portadas del mes de portadas Lego. De Lego, que sí, se ven poca madre. Sí, al contrario de las selfies, que a mí no me laten ni madre. A mí hay algunas que me gustan y algunas. Hay unas bonitas, pero el evento, hacer un evento, como que medio hueva. Honestamente. Depende de Lego, están muy chidas. Pero no es tan evento. Ya han sacado como que todos los meses un tema. Es más, no es evento, es tema de variantes. Un tema, ¿no? Pero no son variantes. Estas son las del mes. ¿Las regulares? Son las regulares. Ya están saliendo ahorita esta semana y después son más. Pero media hueva, o sea, el tema, ¿no? Por lo sobreexplotado ya del selfie. Uh-huh. Pero las de Lego están poca madre. Sí. Curiosamente, las primeras portadas variantes es así. Lego las sacó Marvel hace un año. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, curiosamente, siendo Warner el que trae todos los derechos de Lego. Uh-huh. Pero pues en digo, era nada más comentario del calce, pero sí. se ven muy pimpers, las, sí. Pues las portadas, la de Batman está de poca su madre, güey. Honestamente, que es sí. La misma portada del Batman 1. Ajá. Es correcto. A mí se me hace interesante. Batman digo, está padre experimentar tantito con las portadas. Muy ajá. Romper un poquito con la monotonía, ¿no? Digo, tan como quepa el comentario, ¿no? Que no deja de sobajarse y recordarte un poquito a los 90s, ¿no? Con su toque. Pero sí. Está bien, pero vale. Por lo menos pero son me portadas más, regulares. Pero me gusta más que algo que ha tenido Marvel, que es la portada Deadpool, ¿no? De todos te los hago con portada Deadpool. Pero esas son las variantes. Uh-huh. Pero de todos modos me da más hueva ya su Deadpool. Deadpool es tan popular como parece. Sí. Definitivamente, si ya lleva tantos años, ¿por qué no estamos hablando de un año de portadas? Sí, pero Deadpool? ¿Qué ha sido top seller Deadpool? ¿No? Eso es lo que mama en la ficción, no, pero estás de acuerdo, pero es que es, pero que curiosamente vende más ahorita que Gambit, que fue el fenómeno. Ah, sí. Y vende más que un Cable, y vende más que un Cíclope. Ajá. O sea, quieras que no, sí. ¿Vende menos que Wolverine? Sí, sí. Todo pero, vende no, menos que Wolverine. Pero por ahí van, ¿eh? Ahorita van. Obviamente va a tener el boom que va a tener por la muerte. ¿No? Pero fuera de eso anda por ahí, ¿eh? Sí. Qué interesante. Ya de llamar bastante la atención. O sea, pero ahora, ¿sabes que, también que lo chido? ¿Qué película anunciaron, papá? O sea, que está en los planes de Fox Studios. Pero lleva años en esos planes, ¿eh? Ajá. La prueba que vimos es de hace años. Ah, no, claro. Pero lleva años Fox diciendo que va a hacer la película de Deadpool con Ryan Reynolds como Deadpool. Que ya, si hicieron el leak de esto, la pueden dar automáticamente como muerta. ¿Mm? Sí. Al momento que se hace el leak de este footage, ajá, yo casi la daría por muerta. Yo creo que hay algo interesante. Sí, hay algo interesante con respecto a hacer una película de Deadpool. No voy a demeritar al personaje en ningún momento, porque en ciertos momentos es interesante. Si tú le pones, si lo pones junto a un Cable, si lo pones junto a un Wolverine. Bueno, de hecho ha sido la pareja de Cable. Ajá, ya. Exactamente. Sí, ¿no? Se vuelve un personaje bastante interesante. Pero ponerlo solo, recordemos que el mote de Deadpool es The Merc with a Mouth. Ajá. Que de hecho hasta en la fallida película de Wolverine Origins se le dice así, ¿no? Así que ajá, vaya, o sea que le cosieron el hocico y lo callaron a este güey, ¿no? Si tú pones, o por lo menos lo que se vio en el footage, una película de un personaje que no se calla, que está hable y hable, que es recurrente, la broma. No nos hagamos estúpidos, tendría que ser Chris Rock el actor. Sí, totalmente de acuerdo, no Ryan Reynolds. No podría ser desesperante, güey, sí, contraproducente. Claro. Y en lugar de decir, qué chingona película, así, ya calla en este, o sea, no, la virtud tendrías del que darle, ¿no? Tendrías que darle dosis adecuadas que no excedieran los 5 minutos. Porque si no entrarías en el efecto Transformers que te caga tanta acción. Exactamente. O sea, es lo mismo. Sí, o sea, güey, dirías, le pones mute, güey. Exactamente. En el cine no puedes ponerle mute, güey. Sí. Entonces, yo creo que por eso es un poquito tricky hacer una película de Deadpool, ¿no? Oye, otra cosa con respecto a la popularidad. Es tan sencillo que si te pones a analizar el efecto que ha tenido el éxito de Harley Quinn, uh-huh, Harley Quinn es la Deadpool de DC Comics. Sí, es la que rompió. O sea, lo que ha hecho Palmiotti es eso. Y Amanda Connor es hacerlo. Es eso. Algo así, ¿no? Entonces, eso te habla de que sí les faltaba un personaje con esas características. Totalmente de acuerdo. Eso quiere decir que el público lo demandaba. Si no lo consumía, vamos a volarle algo de lo que tiene Marvel asegurado. Porque no hay un personaje con tales características en DC. Ajá, y no, y que de hecho recordemos que ni siquiera es una característica original de Deadpool. No. Que esto lo empezó John Byrne con She-Hulk. Sí, no, pero te acabé de mencionar que él sí es como una especie de antihéroe. Ah, no, es un antihéroe. She-Hulk no lo es, sí, ¿no? Pero me refiero al recurso de. Es una copia de Deathstroke. Sí, ¿no? Totalmente. Completamente. De hecho, hace el nombre porque uno es Slade Wilson y este es Wade Wilson. No, y este no es oculto, es descarado. Sí, sí, o sea, sí, in your face. Desde el nombre. Ajá. Y nunca lo han dicho. Es Rob Liefeld que dice, sí, claro. Sí. Lo hice porque está poca madre Deadpool. Ajá. Ahora, hay versiones que siempre han superado, ¿no? En el caso ahorita, por ejemplo, Thanos. Ajá. Lo hizo una vez, ¿no? Ha sido rip-off del mismo autor, ¿eh? Ajá. Sí, ojo, el mismo autor. Eso es lo rip-off que hay que señalar. Uh-huh. Se autorripeó al más puro estilo Joe Simon. Sí. Se lo hace. Y después lo vuelve a hacer. Uh-huh. ¿Con qué otro personaje? Es Thanos. Primero sale Darkseid, después sale Thanos. Sí, ¿y después? Si ya no, el tercero ya no. ¿Mongul? Oh, es correcto. Sí, pero claro, Mongul. La cara es completamente de Darkseid. ¿Y quién, de quién es? Más inferior. También de Kirk. Ajá. ¿Es de Kirk? Ahí es de Kirk. Ajá. Ajá. Pero también hay de personajes. De personajes, ¿no? Por ejemplo, el peso de un Darkseid, que hasta que lo sacaron de toda la onda de New Genesis y Apocalypse, fue cuando pegó Darkseid, ¿no? Porque todo, mientras hubiera estado ahí, no iba para ningún lado. Es correcto. Thanos, al mismo Thanos. Tiene una de culto. Ajá. Y en la misma historia de culto es la que lo termina enterrando mucho tiempo. Ajá. Claro, es toda la saga Infinity. No, y aparte recordemos, ahí es cuando le vuelven a dar seriedad a Thanos, porque llega en los 70s cuando lo crean y empieza a popularizarse en los cómics de Marvel, Recordemos que llegó un momento en que Thanos viajaba en helicóptero. Un helicóptero que decía Thanos. Todos los personajes dichosos han tenido sus etapas. Pero antes es muy importante. O sea, realmente el Thanos que conocemos, donde adquiere el peso como este mega villano cósmico, es a través del Infinity Gauntlet, la trilogía, ¿no? Pero realmente, bueno, sí, no es trilogía, de hecho ya son más, a ver si me hago memoria. Pero la original, digamos, Infinity Gauntlet, Infinity War, Crusade, los tres. Exactamente. Ajá. Que la única buena es Infinity Gauntlet. No se hagan. Muchos dicen que la War, honestamente, señores, es una basura. El ver doppelgangers por todos lados apestaba asqueroso. Sí. Yo nada más leía mis cómics ahí en ese momento del asombroso hombre araña. Y dices, ¡put! Ya me metieron dos historias de doppelgangers. ¡Qué hueva! Sí. A mí me dio una hueva extrema. Y el Crusade es ya te vimos por el lado malo del Magus. Uh-huh. Ahora te voy a presentar a la Godes. Sí, creo que se llama así, Godes, sí, nada más, ¿no? Que ahora a mí, por ejemplo, con Darkseid me queda la duda de... es creado como el villano de este Fourth World de Jack Kirby, de los New Gods, que es un gran concepto que creo que de repente se pierde en sí mismo. Pero como concepto es un gran concepto el de los... Lo vuelve muy complejo el mismo Kirby por su falta de capacidad para hilar historias, para llevar una continuidad. Por lo que sobresale Darkseid es al final como un villano de Superman. Claro. Porque es un villano que tiene la capacidad para representar una verdadera amenaza y un verdadero oponente a alguien del poder de Superman. Es correcto. Y por esto tal vez trasciende. Pero no sé si este sacar a Darkseid del contexto de los New Gods viene a raíz de la caricatura de los super amigos y de los superpowers. De hecho, que es donde él se vuelve el gran villano. ¿No? Después de la Legion of Doom, el siguiente gran villano de la serie de los super amigos es Darkseid. Y por eso en este gran reboot de Justice League, digo grande porque nos prometieron la gran historia no contada, pero lo único que vale la pena mencionar es el villano escogido es Darkseid. Que de hecho recordemos, una de las grandes historias de Grant Morrison en Justice League, en JLA, que así era el título, es el Rock of Ages. Yo creo que de las mejores historias de Darkseid. Claro. Mira, siendo honestos, todas las historias de Darkseid o de los New Gods en los 70s son historias muy complejas y al mismo lo cual los hace muy fallidas. No eran malas, el concepto es muy bueno, es muy interesante, pero como en el momento que Kirby se hace cargo tanto de escribir como de dibujar, lo vuelve demasiado complejo. Ya Kirby era gran dibujante, gran storytelling, pero era muy deficiente escribiendo, siendo honestos. Ajá. El rey es el rey por el dibujo. Ajá. No, y el rey contribuye mucho con sus dibujos al desarrollo de la historia que hacía Stan Lee. Exactamente. Por el estilo clásico del Marvel. Los New Gods como concepto es un gran concepto. Sí, es un concepto. El problema es que se pierde en su misma complejidad. El Forever People y todo eso, ¿no? Son un millón de cosas. Y de ahí mismo lo hace para Marvel también con Eternals. Pero en Eternals, al momento que regresa a Marvel, vuelve al Marvel Way, que era lo que él estaba acostumbrado a trabajar. Que había alguien que le ponía palabritas y le daba un poquito de dirección. No deja de ser más exitoso, tampoco. No. Pero en DC sí se vuelve, todos los personajes de Fourth World se vuelven muy ocultos, muy de culto, perdidos, desperdigados. Pero mira, hay grandes personajes y grandes conceptos. El mismo Mr. Miracle, Big Barda, por supuesto Darkseid, Orion, el High Father, Orion, ¿cómo se llama el que anda en su silla? Metron. Vamos, hay grandes personajes. Pero hay otro, por ejemplo, que es Lightray, que es el compañero de toda la vida de Orion, de Orion. Y dices, Lightray, Ashtray. Porque aparte, desde el concepto de que intercambian hijos Dios y el diablo, que es básicamente la idea. Esa es la idea. Y mandan al hijo del diablo a vivir con Dios y se termina volviendo el héroe, pero tiene que estar constantemente controlando su ira. Sí, de acuerdo. Su raíz es maligna. Totalmente. ¿No? Bajo una educación. Es que pasa si esa mala semilla la pones en un entorno bueno. Bien, ¿no? ¿No? Y viceversa. Entonces hay grandes conceptos. Que yo creo que no ha habido alguien que los tome, que por ejemplo con Thanos, la diferencia es de que a Thanos sí en años recientes ha habido escritores que han hecho cosas muy interesantes en el desarrollo del personaje de Thanos. Sí. Bueno, le pusieron un excelente origen, eso yo lo pienso recomendar, el Thanos Rising. Sí. Excelente, escrito por Jason Aaron. Y creo que ha hecho falta alguien que se concentre, pero con esa nueva visión. Y saber que tal vez la parte muy importante que tienes que fundamentar es tu villano, a Darkseid como tu villano, que al final es un villano que trasciende el concepto de los New Gods, sí, y se vuelve correcto. Uno de los grandes villanos del universo DC. Y recordemos que también salió, por ejemplo, que es capaz de soportar la muy fallido concepto de evento de verano de DC, que fue Genesis. Ajá. Genesis originalmente no estaba programado para ser un evento de verano, estaba programado para ser un crossover entre los New Gods y Wonder Woman. O sea, lo volvieron evento de sí, verano. Sí, fue así, de que no tenemos evento de verano, ¿qué hacemos? ¡Ay, Barn, me encanta lo que estás haciendo, lo vamos a hacer para todo el universo! Supongo que es algo como, sin saberlo, como Black Knight. No. Cuando fue World of the Lanterns, y es que anunció Black Knight, hagámoslo el evento ahora sí, del universo. Exactamente, sin... ahí sí está bien planeado. Ajá. Bien estructurado, no, es Genesis fue... Pues cada uno haga ahí su cosita, se trata de la pérdida de la fe y los dioses. Eso es lo que sientes en Infinity War. Uh-huh. Oye, tiene que haber un doppelganger. Ah, bueno, uh-huh. Pero ¿y el concepto? No me importa, uh-huh. Nada más ponlo así como pinche el sí. dibujo. Uh-huh. Ponquetón, uh-huh. Y ya, güey, eso sí. Es el malo. Acá chido. El problema de Genesis es que lo que vendría siendo la miniserie, que vendría, debería de haber sido el hilo conductor... se vuelve en el repositorio de las conclusiones de los demás títulos. Y el último número, que es la conclusión de la historia, es así como que, ¿por qué llegué aquí, güey? O sea, tanto desmadre para que me vengan con que Tachyon, personaje de Shalaka Fluky, en ese entonces de Byrne, es el nuevo High Father. Go fuck yourself. O sea, realmente muy, muy fallido ese intento. Pero fíjate que más allá de eso, o sea, si pensamos en esas grandes... Porque lo decíamos, de Thanos... Thanos no tenía tampoco las grandes historias. No. Infinity Gauntlet es la que lo encumbra. Sí. Y lo vuelve un gran villano y este gran concepto. Eso y su aparición también no es el participante estelar, obviamente, pero sí es el que yo creo que pongo en segundo término. Estamos hablando de la muerte del Capitán Marvel. Sí, sí, es en segundo, pero también es... Te denota cierta importancia, cierto peso de Thanos en la historia. Y que si nos vamos a Darkseid, bueno, tienes la historia de la Legión, que es... The Grey Darkness Saga, que es... The Grey Darkness Saga, donde el villano es... The Darkseid. Es Darkseid. Uh-huh. Que lamentablemente es la Legión, porque está alejada temporalmente de los héroes del universo DC, totalmente. De Superman, Batman, Mujer Maravilla, etc. Sí, que curiosamente... Entonces es una gran historia que no tiene... Al final, en la que no tiene el peso el villano de, con estos superhéroes. De la contemporaneidad. Y si ves otra, que es tal vez Rock of Ages, estoy pensando en grandes historias de Darkseid y la verdad no me acuerdo. También te saca de contemporaneidad. Rock of Ages te saca, y además es la historia ya no de cómo llega la batalla de los héroes para detener la maldad de Darkseid, sino es Darkseid ya conquistó. Ya ganó. Exactamente. Darkseid qué curioso de la Legión. Digo, voy a ir muy mamerto y seguramente aquí mi carnalito medio me apoyará, pero le caeré mal. Que los grandes villanos de la Legión sean dos de esta temporalidad. Darkseid y... Mordru. Mordru. Porque no tienen ningún... ¿Nunca se pelearon con Ra's al Ghul? Nunca salió alguien que dijo Ra's al Ghul sobrevivió miles de años y de hecho sí salió en la Legión. Abnett y Lanning. Okay. O sea, con la nueva Legión, con estos con que no eran, ¿no? El Archilegion. Los fans le decimos el Archilegion. La retoman Abnett y Lanning después de que se van al Rift y un montón de cosas. Es uno de los múltiples relanzamientos de la Legión. Ajá. Que de hecho es Copiel el que hace el dibujo. Muy, muy bonito. Sí, Copiel de ahí sale, de hecho. Resulta que hay ahora sí que el némesis de R.G. Brande, que es el fundador de la Legión, se queda como presidente del United Planets, que al final resulta que no era él, era Ra's al Ghul, que lo había matado y se quedó suplantándolo para dominar el United Planets. Al final del día se cumple lo que Ra's al Ghul quería hacer. No, bueno, no nada más dominar la Tierra, sino dominar a todo el sistema planetario. O sea, y termina rompiéndose la Mauser, no con Superman, sino con Mon-El, que es el equivalente a Superman. Y que le dice, ay... Es el Superman de los lunes. Exactamente, sí, tal cual. Que le dice, ay, mira, eres tan idiota como el ícono, porque no les dice por nombres, como el ícono. Y si hubiera sido igual de inteligente que el detective, te hubieras dado cuenta antes. O sea, hace referencia al pasado. pero o sea, demostrándote que sí es Ra's al Ghul. Que es Ra's al Ghul. Con un twist muy interesante. Interesante, ¿eh? Uh-huh. Ese, pero bueno, iba más un poco en la duda, pero es lo que hablamos de que a lo mejor esa gran historia de Darkseid, siendo un gran personaje, todos lo ubicamos, es un gran villano. Sí. Darkseid, sí. Pero le hace falta a lo mejor esa historia como el... Como el Rising. O como el Infinity Gauntlet. El definitivamente Gauntlet. No lo tiene. Ajá. No. ¿Sí? Digo, y las apariciones que tiene, por ejemplo, él terminaba la crisis de las Tierras Infinitas. Rock of Ages. Y estaba Legends, que recordemos que Legends es originada por Darkseid. Exacto. Ajá. Y pero no... La gran historia que estaba destinada a ser, por lo inaccesible que es, no lo logra hacer, valga... Final Crisis. Exactamente. Y ahora, bueno, con lo que Geoff Johns al parecer plantea, que deja ver entre luces que uno de los siguientes, o sea, que nos tiene pendiente la gran batalla, porque al final no se da, pero sí plantea de que viene la gran batalla entre la Liga de la Justicia y Darkseid, ¿no? Sí. Y eso puede ser el momento de redimir toda la saga y la gran historia que estamos esperando de Darkseid. Ojalá, ahora sí se cumpla como tal. Ojalá. No estamos hablando por los adoradores que le buscamos chichis con patas a todo lo que escribe Morrison, sino que sea accesible a todo el público y logre ser el punto de referencia que le puedes recomendar a cualquier geek que quiera ver una excelente historia sin tener que entender todo el pedigrí. Sino hacerlo de una manera 3 segundos más lineal y menos rebuscada. Mira, es que el problema... Va a ser lineal desde el momento que, lo que estamos comentando en el bloque anterior, de que tienes que leer las historias porque ahí van a estar las claves. No va a ser tan lineal. Bueno, por eso Geoff Johns lo plantea para el Justice League. Y es Geoff Johns, ¿no? Y es Geoff Johns. La gran batalla... Porque no se da, es obvio que viene la llegada de Darkseid y como que lo frena y lo echa para atrás. Van 3 años y no nos la ha cumplido. Y, bueno, para el 4º año. Y se ha ido planteando de que viene, ¿no? Sí. Es poco a poco va planteando Darkseid la forma en la el que va... El 4º empieza en la que va a atacar. Sí. Claro, uno de los problemas con Final Crisis, dentro de los muchos que tiene, es lo ambicioso del proyecto, que no lo aterriza bien, porque no olvidemos que el objetivo de Grant Morrison era pasar del 4º al 5º mundo, es el renacimiento de los New Gods. Y nunca, ¿no? Este renacimiento de Darkseid, todo lo que te va planteando, pero que al final termina siendo tan ambicioso que lo rebasa los conceptos. Y lo que comentábamos, el error de edición, todo va muy bien hasta que es el Superman Beyond, que no te pone esos dos números que en realidad sí son necesarios para entender la historia. Menos saber de dónde sale ese güey, cabrón, que tú lo estás leyendo, normalices, y este güey, ¿qué acabó todo la saga con este güey que no conozco? ¿Por qué me ponen a Cal Sunshine Superman otra vez si ya el mismo Flash, aprovechando el regreso de Barry Allen, se encarga de matar a Darkseid, cosa, ¿no? Que podrás no estar de acuerdo, por ejemplo, en lo piterísimo que es la numeración de Marvel. En este evento, por ejemplo, de... estamos hablando, ¿cuál Original es el que estoy hablando? Original Sin, gracias, carnalito. Que decidieron, uno, para elevar las ventas de sus tie-ins. Y dos, obviamente, parte de los cambios que vienen para sus líneas grandes de cómics. Entonces, lo que deciden es que a partir del 3, saliendo el número 3, viene la revelación de lo de Hulk contra Iron Man. Y deciden hacer 3.1 al 3.4 dentro de la saga de mismo. Probablemente, no digo que debió haber sido de la misma manera, pero sí hacerla necesario el Beyond. Sí. ¿Sabes qué me llama la atención? Y es lamentable, no por Marvel, sino creo que en general de un poquito de los cómics, ya tan complejo lo hemos vuelto que terminamos en eso. ¿Sí? ¿No? Sí. O sea, qué desgracia que antes todo, era tan fácil como, es el número... 70. 74 y bla, bla, bla. Ahora ya vamos en que para que no nos descuadremos tanto y no te hagas tantas bolas y que punto uno. Y que seguramente algo similar hará... No es una crítica contra Marvel. No. Sino contra... Claro. La complejidad actual de un medio que debería ser tan simple. Daredevil ha sacado 6 números, me parece, o 7. de los cuales ya salió el punto 5, ya salió el 1.5, el 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, dices que, what the fuck. Sí. Ahora, yo, sí, creo, sí, yo sí. creo que. Y así están algunos de se lo convierte. Sí, no, yo creo que DC lo convierte en eso, o sea, lo eleva todavía más en el momento que te lo pone como New 52. Vámonos. Ok, sí, es el reboot, es el relaunch. No, no ha llegado a nada. Viene Multiversity, güey. Sí. Eso sí va a ser complejo. No creo que sea tan complejo. Disculpa, no se lo vas a poder recomendar a alguien que no ha leído nada de ese. No, yo creo que ¿quién sí. ¿Quién sabe, eh? Yo creo bueno, que sí. Bueno, ¿quién sabe? Vamos a ver qué lo hace. Recordemos que cada uno de los números... Puede ser. Cada uno de los números tiene una tierra muy bien definida. ¿Por qué? Porque está, por ejemplo, lo que habíamos comentado, está la Tierra 5, que es donde está todo el Capitán Marvel, está la Tierra de Pax Americana, que son los personajes de Charlton, y no te mezcla los personajes, te Vamos cuenta la historia. O sea, lo que aparece en el mapa y lo que viene en la entrevista con Grant Morrison... Ya discutiremos eso. Lo que comentes, que habrá que ver qué tan cierto que es, sí. Pero digamos que cada número será individual. Presentándote este mundo. Claro. Porque si lo lees todo, habrá una historia... Uh-huh. Continúa, pero puede Sabemos que Morrison planea muy ambicioso. Sí. Ya acá llevaba 8 años planeando. Por ejemplo, Joy, que es un gran conocedor de Batman, menciona lo complejo. La complejidad que tiene en cierto momento el ron de todo lo que es Rip y todo este relajo. Sí. Y estamos hablando, ¿en cuánto tiempo lo explicó? Multiversity van a ser 12 números. ¿No eran 7 o 8? No, originalmente 8. Son 8 números. ¿Son 8? ¿Siete? No. Sí. 7, 8, algo así. Algo así. Bueno, si son 8 está peor todavía. Más mi punto. Vamos a ver ahí que... No creo, fíjate, lo que pasa es que yo creo que con Rip, el problema o la complejidad de Rip radica en querer meter 70 años de continuidad. No te de preocupes, Batman. Este radica en meter 52 universos. Puede ser ese grado de complejidad que ahora, si tú les... El ron de... Porque aparte, digamos que la forma en la que lo divide Grant Morrison, la parte Rip, hablamos desde Batman and Son hasta Rip, porque de ahí viene su época de Batman y Robin, ¿no? Si hablas de toda esa primera etapa, la puedes leer de una forma en la que se vuelva menos compleja. Sí. Simplemente cuando te mencionan que había un club de héroes inspirado en Batman, no necesitas conocer necesariamente la historia. Sí, ¿no? Cuando ves el Batman de Surenar, no es necesario que te claves. No es necesario que sepas que era el Superman, o sea, del planeta X. No, eso ya es porque eres muy geek y aparte quieres saber qué es Urna. Es la forma en la que él retoma esos conceptos y el del Barredia, porque si no es simplemente una personalidad. Si al final dices que es un fail safe, sí. Dices, güey, ¿qué me importa que diga Batman va a cagar? Sí. O sea, no me importaría. Sí, no. Exacto. O sea, no, es una palabra. Punto. Sí, ajá, qué chido, ¿qué es un fail? Ah, toda madre, ¿por qué? Pues cuando pierde el control va a pasar, toda madre. Pero a lo mejor cuando tienes la historia del personaje y cuando oyes lo que él te dice, Grant Morrison, que es al final el deseo de mandar un mensaje, que es todo cabe, o sea... Todo vale. Todo vale al final. Todo pasó, todo existió. Entras nuevamente, bueno, o sea, ¿no? Multiversity te va a plantear lo mismo. Sí. O sea, entonces, prácticamente el hecho de que leas las historias de los otros... Ajá. Va a pasar. Y nos habla, seguramente, de un reboot de este nuevo 52, ¿eh? Me queda clarísimo. Habrá que ver, ¿eh? Habrá que ver. Ha perdido mucho gas, ¿eh? Porque Morrison ya DC no ya ha queda... perdido mucho gas en esta propuesta de nuevo 52. Sí. Habrá que ver qué es lo que cambia, porque algo importante, Morrison ya no se queda como un arquitecto del No, del es su swan song. De algún modo, tiene todavía Wonder Woman. Su Earth One. Pero Wonder eso Woman, ya es otro animal. Es, no de, sí, él, de acuerdo, mismo dijo, él mismo dijo, esto es mi despedida del universo, del universo DC. DC. No mi trabajo, pero sí de las implicaciones que yo vengo a provocar en el universo DC. Este es mi swan song. Sí, o sea, acá el desmadre cómico. ¿Quién te quita que esta historia de Multiversity más el enfrentamiento de Geoff Johns te den... La nueva crisis, que ya va a venir porque viene el aniversario y está cantado. Sí. Entonces, obviamente, esto va a desencadenar un nuevo mundo. No nos hagamos güeyes. Sí, de acuerdo. Sí, totalmente. O sea, no hay otra. El único que nos vendieron falsamente y eso fue no olvides, el otro crisis. El Flashpoint. No. ¿Cuál? No, el Flashpoint es un nuevo mundo. ¿Cuál? ¿El Final Crisis? ¿Final Crisis? Sí. No, ahora, Final Crisis no. Infinite Crisis. Infinite Crisis. Sí, esa sí. Esa sí no me cumplió con lo que prometió un Crisis, ¿no? Claro, como que tal. Sí, esos eran los 20 años. Es que la celebración de 20 años. No, yo creo... Celebración de 20 años y... ¿Cómo? ¿Six months later? ¿Cómo se llama? One year later. One year later. O sea, what the fuck. Sí, eso es, sí, ¿no? Quedó muy guango. Pero también no hay que olvidar que... Este se me hizo más entretenida que, por ejemplo, Final Crisis. No, entretenida sí. No, entretenida sí lo es. Fue entretenida la... Pero la ilusión del cambio que te vende una crisis no se cumplió. No se cumplió. No. En cambio, Final Crisis sí fue... Era tan ambicioso, tan complejo, tan... Que te terminó... Esa sí sabemos que utilizó... Bueno, pero por lo que dices, su idea era al quinto mundo. Ajá, y no fructificó. ¿Quién sabe? Igual y sea esta. No creo. Realmente, ahora, la avenida al quinto mundo. ¿Quién sabe? Porque también Azarello ya tocó a los New Gods. O sea que en este New 52 y viene Green Lantern. No se va a dar. No, y viene Green Lantern. Ajá. También. Que también. Entonces, todo esto, si empiezas a atar cabos de Green Lantern, ya salen los, todo lo que es Forward. Ajá. Jeff Jones con Justice League, la batalla anunciada contra Darkseid y Multiversity, seguramente ensamblará todo en un mega evento. Y también no hay que olvidar que vienen las de regreso, entre comillas, con los autores que están en el momento en los títulos, pero viene también el regreso de muchos personajes o de muchas formas del pre-Flashpoint. Ajá. Sí. Entonces... Todo vale. Exactamente. Aparte. Va a estar interesante ver cómo lo ensamblan. Y ojalá, como dice Clarky, que no lo pongan de una manera tan estúpidamente compleja que en lugar de acercar nuevos lectores, termine alejándolos. Ajá. Y quedándose siempre la bola de ñoños de 60 años... que siguen comprando cómics y quieren ver a Superman brincando en lugar de volando. ¿Sí me explico? Claro, entonces, pero los va a ver, siempre los va a ver. Ah, sí, pero lo que me refiero es que también esto debe ser algo que deben de tener, desde mi muy particular punto de vista, deben de tener muy en cuenta tanto Marvel como DC. Image no, porque Image es otro, animal muy aparte, muy aparte. El punto es, las ventas se están decreciendo, ¿por qué? Porque se están alienando los lectores. Se están alienando los lectores, ¿por qué? Porque las historias son poco accesibles o tienen muy pocos jumping points. Por más que se esfuercen por los punto uno, punto now, punto sin, punto whatever, el cero, el DC, el New 52, Flashpoint, lo que quieras, no son tan accesibles los jumping points. Están decreciendo las ventas, se está reflejando. Creo que sí debería ser como... Está reflejando aparte por el gran trabajo que está haciendo Image Comics, ¿eh? También. Hay que ser sinceros. Sí, pero también si te das cuenta... Es un animal muy interesante. Image Comics, si te das cuenta, no tiene muchas historias. Desconozco mucho de Image Comics, pero es mi percepción. No tiene muchas historias que sean... no kid-friendly, sino youth-friendly. Ajá. Youth-friendly, o sea, que la juventud se vuelva a acercar a los cómics. Ajá. A diferencia de nosotros, que nos acercamos a los cómics cuando eran niños, estamos hablando de chavitos de 12, 13 años, que de entrada tienen el gran problema de que se están enfrentando a los juegos de video. Ese es un gran punto. Bueno, pero se están enfrentando desde nuestra generación, ¿eh? Pero ahorita viene más fuerte, güey. No, pero realmente empieza desde nuestra generación. La generación del videojuego es prácticamente la nuestra. Sí, pero nosotros, a ustedes les daban cómics y los leían. Y a mucha gente de su generación, digo, no me incluyo porque yo soy de una generación previa. Los niños ya no crecen con cómics, ¿eh? Ya no crecen leyendo cómics. Entonces, eso es a lo que... No, son oditis. Ajá. Sí. Y aún así, les pones cosas tan complejas que si no llevas 15 años leyéndolas, dices, puta madre, esa mierda, ¿en qué momento la entiendo? Por eso, deben ser el crecimiento de series como Image, que son finitas y todo ese relajo. Pero insisto, no son youth friendly. Pero que ahora también, sí, lo de Image es totalmente otro... Otro animal. Otro animal. Sí, es totalmente otro, ¿no? Uh-huh. No estás hablando ni del mundo de los superhéroes. No. No, son creator owned de personajes, ¿no? Y que realmente el bueno, curiosamente, si estando Invincible, que sí es un superhéroe. Uh-huh. Pero realmente el breakout point, lo que rompe todo esquema es Walking Dead, ¿no? Por supuesto. Exactamente. Entonces te digo, hay que... Estoy de acuerdo. Vienen cosas muy interesantes tanto para Marvel como para DC. Ojalá, como dices tú, Clarky, se pongan las pilas 3 segundos, simplifiquen y hagan historias autocontenidas. Mira, será lo que sea, ojo, pero debemos de estar conscientes que al momento que Disney tiene un producto como Marvel Comics, sí va a haber chamacos interesados en los superhéroes. No, eso es un hecho. Ojo. Los niños, o sea, los niños no han perdido el interés por los superhéroes. No, ¿eh? Es como se los des. El, lo que no tienen interés algunos en los cómics. No, ahora, pero es curioso, hay que ser sinceros. O sea, siempre va a haber algo de influencia por parte de los padres y todo. Y hay que ver hasta qué momento. Los cómics, el chiste es que los puedan digerir de una nueva manera. Viene todo lo que es el electrónico y todo lo que va a haber de peleas entre Amazon y la otra que va a distribuir. Va a estar interesante. Sí. Pero, ojo, tenemos efectos. ¿Cuándo? O sea, ¿tú hubieras pensado que ahorita se vendieran tantos LPs? No. No. A ese pero es ahora, mi punto. Ojo. ¿A quién le interesaba un LP? Pero ojo. A un DJ. Sigue vendiendo, un DJ. Pero sigue vendiéndose por debajo de un CD y aún más por debajo de una descarga digital. Ah, no. Que ya se volvió por el, supuesto. El top, ¿no? No, pero espérate. Oye, eso, el LP estaba muerto. Pero ahora lo que voy... Estaba muerto. Y lo hemos, o sea, y muerto, lo hemos comentado muchas veces. Murió. Sí, sí murió. No, no, sí, sí murió. Yo todavía tengo... Nada más que resucitó como todo buen héroe. Como debe pero ahora, ser. Lo hemos comentado muchas veces y a través de muchos años lo hemos, caros, ido, lo hemos ido comentando. El cómic impreso no va a desaparecer. No, pues se va a volver Lodity. No, pero se va a volver el lujos, collector, un collector TPVs, edition, etcétera. Sí, claro. No va a desaparecer. No. Sí, no. Pero... Por eso, es dárselo si que llevar, a como se lo trague la y nueva posiblemente generación. Otra forma... Pero es que no es nada más llevar el cómic hacia una descarga digital, hoja por hoja, no. O panel por panel. Habrá que ver una nueva forma de inventar digital. El cómic. No te preocupes. Que no seguramente todavía, va a llegar un genio tipo Will Eisner. Para redefinir esto, lo estamos esperando. Sí. Lo estamos esperando, esperemos verlo. Ojalá. Y esperen verlo también la industria del cómic. Sí, claro. Porque, para que no le pase lo del LP. Obviamente de morir, sí, tener que renacer. Sí. De aquí a 10 años creo que sí vamos a ver una industria muy distinta. Nos queda claro. Totalmente de acuerdo. No, y falta mencionar, obviamente, que tanto como se están muriendo los creadores, obviamente, de esa generación, se van a morir los lectores. Sí. No, y habrá totalmente otro modelo de negocio. ¿Qué es lo que van a vender las tiendas de cómics? Y si va a haber tienda de cómics, serán digitales. No, es que las digitales les van a partir su madre impresionante en cierta manera. En cierta pero manera. Se tiene que reinventar el negocio también. Exactamente. Totalmente. Tal vez hacia las figuras, playeras, memorabilia, ediciones especiales de coleccionista, etc. Las portadas variantes, todo esto es relajo. Beto, a ver, se están reinventando. Y hay que estar muy atentos. Por eso puntos vanguardistas como Os por Comics y todo, que ha centrado mucho en la atención al cliente y todo esto. Eso es importante. Da una nueva imagen. Ajá. Digo, el mercado no como este owner que no se acerca ya, sí, a pesar de todos los clientes que tenía, ¿no? Sí, o sea, se va volviendo muy frío. Tienes que ser más interesante, más personalizado, accesible. Reinvertirse. Y algo que nos quejamos mucho, tienes que escuchar. Eso. Escuchar que cómo se está moviendo tu mercado para poderle dar a... Oh, me queda muy claro que tampoco vas a esperar... ¡Atole con el dedo! No esperes que sea la atención personalizada la tiendita de la esquina, ¿no? Pero sí empezar a generar bloques de preferencias de consumo. De esa manera yo creo totalmente que es... Totalmente de acuerdo. Acá uno hasta parece que estudiamos, güey. Sí. Ay, oh, por Dios, hasta parece que sabemos de qué estamos hablando. A la escuela. Sí. Pero bueno, ahora sí, para terminar, carnalito, tu recomendancia. Ay, déjame ver. Bueno, ya había dicho del pasado. ¿Qué me gustaría? Ya dije. El Thanos, ¿no? Thanos Rising, seguramente lo pueden conseguir. Me parece que lo sacó ya. En incluso Marvel Comics México lo está sacando. Vale la pena. Muy buena historia. Sí, claro. Sin error. Pues muy buena. Muy buena. Es el origen de un gran supervillano. Así de sencillo, Yo diría que es el supervillano de Marvel, de proporciones cósmicas. Sí, es el supervillano, nos queda claro. O sea, podrá haber razas intergalácticas tan poderosas como los Shi'ar y todo, pero no hay un ente que se identifique tan cañón como este. Y que esté tan enfermo como para ligarse a la muerte. No. para matarla. Para matarla. Para matarla. Caro. O sea, son cosas muy... Es, eso es lo más cabrón, porque sí, hay mucha gente que dice, ay, enamorado. No, ¿cómo no, no pasó? Que curiosamente parece que lo leyeron, pero no lo leyeron. Es lo que te digo, ven, se pero no muere. La muerte, uh-huh, si se puede decirlo, sí, de alguna manera. Sí, sí, sí. Es tan cabrón. Thanos que dice, no me quieres, te mato. Pues te mato. Algo deberían hacer con el replanteamiento de los New Gods y de, en particular, de Darkseid. Uh-huh. Si el objetivo es darle este peso. Porque yo creo que como imagen, sí, es igual. El personaje tiene el peso. Sí. El problema es que cuando te vas atrás, sí, a buscar las grandes historias, tiene... Tampoco tiene una gran historia Thanos, pero tiene esas historias claves que Darkseid no las tiene. No las tiene. Estamos esperándola. Y que la estamos esperando. Jeff Jones, espero que lo logre. Ojalá. Y que curiosamente todavía, al día de hoy, no demerita la imagen de Darkseid contra Thanos. Pero si le sigues dando tan poca importancia a desarrollar ese villano, la va a perder. La va a terminar perdiendo, sí, ¿no? Fíjate que a mí, curiosamente, de los nuevos y de los nuevos proyectos, yo recomendaría, oyendo lo que he visto, todavía no hay algo que me impacte, por ejemplo. Siendo tan clásico, me tendrán que convencer, por ejemplo, el halcón, uh-huh, pese al peso que va a tener, ya racial, todo lo que implica y todo, no me mueve tanto. Uh-huh. O sea, te soy sincero, o sea, tendré que ver la historia, ¿no? América? No, no me mueve tanto el cambio, si me entiendes, uh-huh, ¿no? El Thor se me hace más interesante lo de la mujer y todo, pero la verdad me interesa más saber qué va a pasar con Thor. Uh-huh. Uh-huh. Sí, no, punto. Claro. ¿Por qué Unworthy? ¿Por qué esto? O sea, eso me interesa, uh-huh, más que este nuevo personaje. El que llama la atención, siendo al parecer el mismo animal de otra forma, es Iron Man. Superior Iron Man pinta muy interesante. Uno. Va a terminar siendo la mente de Arno Stark que en el cuerpo de Tony. Muy probable. Y muy de ahí probable. Se cumple la profecía del Iron Man 2020. No, porque no va a llegar al 2020. No, no, papá, no. Olvídalo. Eso no llega a la siguiente película de Avengers. No, Week. No. Claro, no. Lo que entonces, me refiero es a la introducción hace 20 años de Andrew Stark, que era el Iron Man Arno, que era 2020, el Iron Man 2020. Ajá. Pero ya estamos en la 30-30. Ya tomaron, sí, más precauciones. O sea, qué bueno. Ya tomaron una milenia. ¿Sabes por qué me llama la atención? Por el headset que trae Tony Stark. No me encanta, ojo, el diseño de la armadura. Se me hace pinchona. Uh-huh. Bueno, a mí no me llama. Habría que verlo a alguien como un Granoff, uh-huh, dibujándola, a ver cómo la pone, sí, shiny, chida. Uh-huh. Pero el hecho de lo que yo les dije, y creo que yo he llevado diciéndoles que hay un escritor que no está oyendo DC, que es importante, que es Tom Taylor, uh-huh, y Marvel, que sé que está haciendo Injustice, ¿no? Injustice, exactamente, tan exitoso, uh-huh, que sacaron otro volumen. Sí, claro. Sí, ya está el volumen 2. Siendo una propuesta fresca de algo que pudo haber sido intrascendente. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Digo, porque era un videojuego. Sí, sí, sí. Pero el furor que despertó ha sido muy interesante. De acuerdo. Y no está aprovechado. Marvel le da a un personaje que es de los queridos ahorita por el estudio, por lo menos, uh-huh, y le apuesta a este escritor. Vamos a ver qué aporta. Esta es su prueba de fuego para ver si realmente se mete a los escritores top o hot que hay en el medio. Ajá. Y la gran oportunidad que está esperando seguramente Yildir Aishinaa. Sí. Porque sabemos que esto lo puede proyectar, sí, muy fuerte, ¿no? Más que la Legión. Sí. No, o que el mismo Ertu. Ertu, uh-huh, exactamente, también, ¿no? Sí, estuvo dibujando Ertu. Ertu, uh-huh, que es otra historia que está despertando muchísimo interés. ¿Y quién le escribe? Tom Taylor. Este es que sí, Tom Taylor es el escritor que levantó Ertu, por más que les duela. Sí, claro. Planteó todo, pero no dejó de ser el de, ay, es gay, ay, es esto. Uh-huh. Pero el hecho de todas las peleas y todo, la destrucción que ha levantado el morro de Ertu, es Tom Taylor también. Y viene Ertzend, entonces. Y es Ertzend, exactamente. Entonces, eso se va a terminar. Échenle ojo, es, uh-huh, un escritor a seguir. Sí. Vamos a ver si lo cumple. Este es el momento que por lo menos yo lo puedo analizar ya. Con un personaje de monta, uh-huh, uh-huh, no un universo alterno. Sí. Ha trabajado en universos alternos. Ajá. O sea, porque así es Injustice. Sí, sí, y claro, así es ser tú. Y así, no, es ser tú. Uh-huh. Totalmente. A ver, con algo ya bien definido, con las bases muy estructuradas, ¿no? Porque digo, bien que mal, Injustice y Ertu era independiente. Es Robinson, ya pasó el año de lo que tenía, sí. Robinson, ya invéntale, desarróllalo tú, igual que Injustice, ¿no? Y vamos a ver si demuestra ser un gran escritor. Si tiene los un tamaños, solo, ¿no? sensacionalista. Exactamente. Ajá. Vamos a ver. One Hit Wonder, ¿no? Bueno, tú no, ya lleva dos. Sí. ¿Tu recomendancia, carnalito? Mi recomendancia sería... Echen un ojo a Wonder Woman. No sabemos qué va a pasar con Wonder Woman una vez que los Finch la tomen. Uh-huh. Creo... Tengo miedo. Sí. Mira, pues, nos puede sorprender a todos, sí. ¿No? Sí. Pero al final creo que las bases, uno de los personajes muy bien manejados en este New 52 y las bases que dio, aunque algunas feministas se ofendieron de algunos elementos, como lo que hacían las amazonas, que básicamente iban a ofrecérsele y terminaban violando marinos para quedar preñadas, etc. Pero ¿qué hubiera pasado si los pinches marinos llegaran a violar a las amazonas? ¡Ay, malditos desgraciados! Ya no es el producto del amor de la madre, sino es el producto de la pasión que echó con el mismo Zeus. Uh-huh. Pero la verdad es de que ha hecho una gran redefinición del personaje. Ahora, ha estado algo fuera de contexto del universo DC. Demasiado. Yo siento Wonder Woman no integrada, ¿eh? El cómic, ¿no? El cómic es una bestia muy aparte. Y es un... O sea, hay un... Es distinta a la Wonder Woman que tú ves en su título, con lo que a la ves, que por echa ejemplo, beso en con Superman Wonder Woman, sí, ¿no? Sí, no, echando besos. Que además dentro del universo League. DC, etc. Sí, pero dices, no, o sea, esto es completamente, es como ver una serie onda, no sé, madura, si lo pones a ver, en horario de 10 de la noche. Ajá. Sí. Uh-huh. Y la otra es ver a la serie onda Smallville. Ajá. Uh-huh. En las 8 de la noche. Pero sí. Ahora, con lo que ha enriquecido el mundo de Wonder Woman, porque realmente se ha dedicado a construir muy bien el mundo de Wonder Woman, a construirle adversarios o una línea de adversarios. Bueno, por lo menos uno. El Firstborn. Pero más, Firstborn. Porque es clásico de la mitología griega, sí. las traiciones que hay entre los mismos miembros de la familia, claro. Etcétera. Entonces creo que todo esto que ha enriquecido el mundo de Wonder Woman vale la pena, o sea, ya está por concluir. La mitología griega. Creo que échenle... En la primera telenovela que hubo. Échenle un ojo, ¿no? Si no han... Muy interesante. Vamos, si la han estado leyendo, vale la pena, yo creo que estos últimos números. Si no la han estado leyendo, es de lo que vale la pena que vayan a buscarse los TPs. Échenle un ojo al primero, seguramente van a quedar enganchados para seguirse echando el ron completo de Azzarello. Uh-huh. Y por fin pega en mainstream como tal. Creo, uh-huh. Y que, creo que es de lo que mejor ha hecho. Y al final creo que más allá de la historia son las bases y la construcción del mundo de Wonder Woman que ha hecho que es verdaderamente enriquece al personaje. Sí, no, eso es por lo que se lo voy a recordar. Entonces, sí. Seguramente, en un reboot o lo que pase, se van a tomar elementos. Es como de la de este probablemente, como la de George Pérez. Yo creo que es de los arcos más interesantes o más trascendentes de Wonder Woman después del de George Pérez. Yo creo que este está poniendo elementos, ojo, para redefinir un personaje y ser el Man of Steel de la Wonder Woman. Sí. Probablemente. Sí. Yo creo que sí. No estoy hablando de la misma calidad, ni no se pongan locos, pero sí lo que va a pesar. Uh-huh. Sí, yo creo que rompe mucho con lo que hizo George Pérez, que después ya nadie lo supo continuar. Ojalá que sí le den una continuidad, ¿no? No, y que tenga un peso. Uh-huh. Problema que se enfrenta es saber si no viene a hacer lo mismo Grant Morrison. Después de la crisis. O lo que haga con Wonder Woman, que nos está prometiendo. Sí, claro, que ahí sabemos que va... Vamos... Cada vez que Grant Morrison ha tomado a uno de la Trinidad... Uh-huh. Lo ha marcado. Sí, por supuesto. Sí. Entonces, que sabemos lo que va a hacer con Wonder Woman. A Superman lo marca en la serie antigua. En el All-Star. Sí, claro. Sí. Porque en el otro se queda corto. El discurso más Comics, importante de Grant Morrison de Superman es ese. Es All-Star. El de Batman es grande, enorme, ambicioso, largo. Es de los runs más largos que ha hecho Grant Morrison en su historia como escritor. Batman es tal vez el personaje del que más ha escrito Grant Morrison como personaje, ¿no? Que se ha centrado. Sí. Si nos vamos desde el Arkham Asylum hasta... lo que termina siendo en Batman Incorporated es el personaje que más ha tocado Grant Morrison. Y dejó marcado el personaje. ¿Sí? Simplemente la idea del Batidios, del Batgod, uh-huh. el Batman invencible es de Grant Morrison, ¿no? Él es quien lo plantea a Batman como un humano básicamente invencible. Uh-huh. Está tan grosso que tiene que venir el diablo. Exacto. Sí. Exacto, a tal grado lo lleva Grant Morrison. Lo hace, ¿no?, un dios, que la manera de ser el contrincante, ajá, para ese dios tiene que ser el demonio. Sin nunca de quitar el elemento de que es humano, sí, porque sí. Nunca lo vuelve sobrehumano, vuelve tan, lleva al máximo la capacidad humana en Batman. En Superman es la idealización del héroe clásico, lo que hace en All-Star Superman. Y veremos qué tiene preparado para cuando sale Wonder Woman. Que por lo menos yo anticipo ese Wonder Woman, ¿no? Yo quiero ver qué es lo que va a hacer Grant Morrison. Por supuesto, yo creo que todos, ¿eh? Pero, por lo pronto con lo que tenemos es de lo mejor que hemos visto con el personaje. No sabemos qué es lo que vayan a hacer los Finch, a lo mejor nos sorprenden, a lo mejor la regresan un poco más al mundo de superhéroes, que también creo que puede ser lo más probable es que sea para allá. Sí. Y hasta cierto punto al universo, no a Wonder Woman, pero al universo de ese yo creo que sí le hace falta un poquito más de integración de Wonder Woman, Pues fíjate que la tienen otros títulos, lo tienen Justice League, Superman Wonder Woman. Uh-huh. Pero vamos a ver qué es lo que pasa en el título individual, ¿no? Ahora, a lo mejor bajo un tono más de superhéroe, que es válido y pueden hacerlo muy bien. Uh-huh. Ahora, aterrizar todos los conceptos de Azzarello dentro de un mundo más de superhéroes. Uh-huh. Pero hay que ver, hay que esperarnos, ¿no? Hay que ver qué tal, sí. Pero por lo pronto lo que han hecho vale la pena y creo que es de lo que vale la pena que le pueden echar un ojo, de lo mejor que ha hecho el nuevo 52, ¿no? Totalmente de acuerdo. Gracias por tu breve recomendación. Sí. Y bueno, perdón si me extiendo yo un poquito en mi recomendación. ¡Ay, no! Les voy a recomendar el Batman Beyond Universe, está muy bueno. Kyle Higgins lo está escribiendo. Ahorita está en una batalla contra estos personajes que salen en el Animated, que son los Overlords, el Lord Superman, Lady Wonder Woman, etcétera, etcétera. Está muy, muy padre. Es un crossover entre los dos universos. Nada que ver con la línea temporal de DC. Y hablando precisamente de Darkseid y de todo ese trabajo que se dice que hay muy poco del baúl de los recuerdos, que sí se puede conseguir todavía, que no es tan difícil como Digital Justice. ¡Qué bueno! Por favor. Cosmic Odyssey. Cosmic Odyssey es el dibujo de entrada de Mignola. De Mignola, ¿no? Ay, sí, por si no quería nada. Es una gran historia de Darkseid. Ajá. Junto con otros superhéroes y el dibujo de Mignola. O sea, no hay pierde. Es un one shot, Cosmic Odyssey. Vámonos. Perdón si me extendí un poquito en mi recomendación. Por lo menos a veces recomendación, reseñas, ¿no? No, reseñas, la recomendación es sí. ¿Para qué te quemo el título? Ve y léelo, güey. Pero bueno, ahora sí, y en tus sabias palabras, carnalito, a nombre de, obviamente, el Zico, Clarky, gracias nuevamente a Joy de Comic María por haber venido, Dan Campos allá en el Vanishing Point. Pues ya lo dijiste, ya vámonos. ¿No? Vámonos, sí, va, ya, ingueso. We'll be right back.